Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 653, grabado el martes 2 de enero del 2018. 18. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SFM Medios a Ticomán. ¿Cómo era que se hiciste? Tenemos a... Tenemos tanto tiempo, ¿no? Tenemos a Rampage. Hola, Internet. Tenemos a Brito Man. Buenas. Y tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ahí también tenemos al Sensei. Robin. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Robin nuevo! ¡Feliz año nuevo de... todos nuestros fabulosos hoy escuchas! Debajo del cuchumbo, el Sensei. Sí. Es que ahí le gusta grabar. ¿Desde el gabinete? Desde el gabinete. Con todos sus juguetillos. Ah, ¿cómo que son? Señoras y señores, también la masita de Behavior se encuentra aquí muy contenta. Hoy viene con un peinado nuevo, celebrando que es el año nuevo. Y... ¿se rasuró? Se rasuró. Sí. Pues viene bien asiadita. Sí, sí. Así que van a todos poder jugar con ella sin estar después así como... ¿Descansó estas dos semanas? Y se va a rasurar hasta noviembre. Sí. Viene con vigor renovado. Vigor renovado y el libido al mil. Lista para jugar. ¿Y sabes qué va a hacer? Con ese libido va a jugar con él. Still got it. Todavía te acuerdas. Con no se le olvida. Esas dos semanas nos sirvieron para preparar. Ya preparé un listado de todo. Piripipi, con esto, piripipi, con otro. Es que estuvo practicando con el piripipi. Piripipi, piripipi, piripipi. Piripipi, piripipi. Es que andaba de viaje. La vera, entonces estuvo practicando con el piripipi. Con el piripipi. Ah, y si miren el especial de Dave Chappelle. Está cagado de la risa y ahí van a ver lo del piripipi. Hay una secuencia de piripipi. Está cagado de la risa. En Netflix. ¿En dónde patrocina? Está chistoso. Pero algún día vamos a tener un show ahí. Yo creo que podría, vea. De Mara, que ya llegó de arriba de los 40 y que juega con el piripipi, está cagado de la risa lo que dice. Señoras y señores, gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Oscar Macuado, Chovengo Store, Diego Rodrigo, José Paniagua Gutiérrez, Carlos Gómez, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus y Ulises Cabanías. Muchas gracias a todos ellos. Este episodio sí está full paid for. O sea que... ¡Finalmente comenzamos bien! En el que menos hablamos. Ya, eso... tenemos dos semanas sin grabar. Uh-huh. Y venimos a este episodio... No hablar tanto, pues, sino que más sabir, cabrón. Yo creo que si dejamos de grabar unas semanas... Me siento como que trabajo en el gobierno. Sí, las donaciones... Todos suyidos. No, mentira. Y nada, respetar a la gente que trabaja en el gobierno. Pueden ser oyentes. Van a trabajar hasta mañana, hoy todavía. Todavía están libres. Pues, bueno. Mara, muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Sí. Todavía falta. Todavía lo está haciendo. Ya, está. ¿Cómo sabes? Ya no sé. ¿Cuánto pusiste? ¿Cuántas tazas? 5. Tiene que subir un poquitín más. A menos que se haya evaporado. Señoras y señores, si usted no es productor ejecutivo aún de los Comiquicos y quiere serlo... ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué está esperando? Ya tenemos para café. ¿Cuáles son problemas psicológicos? Comiquicos. Ya pasaron 2017 años y todavía no es... ¿Sí? En pleno siglo XX. De nuevo año, sea productor aunque sea 6 meses. Por lo menos. O puede, o si solo es productor para un episodio, pero deje caer unos $100. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Es un alien que está. Sí, el Sensei creo que está jugando con sus juguetes. O así habla él. Yo creo que se quedó dormido en el teclado. Ese es el sonido de una donación, señores. Donen. Visiten comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Le recordamos que un episodio le compra un patrocinio de un. Perdón, $1 le compra un patrocinio de un episodio. Así es la cosa. ¿Cómo fue? No, es donación. Nos graba un episodio y le damos $1. Vos que le estabas diciendo que todavía se acordaba. No, ya. Muy pronto. Hablaste. Mire, dijiste que, ¿cómo era? Que si daba $1 le damos una dona. Sí, sí. No. Espérate, ya te... Y de la masita de Vigelio. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. No sé si vamos a empezar con el tradicional. Ah, sí, el box office. Sí, con el box office. Adelante, en estas últimas dos semanas han habido cambios. Pero no sé cuántos. La número 5, Ferdinand, la del toro pacifista que... ¿Quién se acuerda del video de Disney de 1937 del toro Ferdinand que olía la flor y una abeja? Lo... De veras. Sí, sí, fíjate que yo me acordé hasta que vi la viendo la película. Este un gran déjà vu. Este era un toro de Disney, me acuerdo que lo ponen. Pero en vez de un toriano olía flores. Ajá. Pero esta película es de Fox. Ajá. Y el diseño de personajes igual al de Disney. Sí, no sé, es una fusilada increíble. Fox, o sea, bueno, ya por eso compró, creo yo. Es lo mismo. Disney a Fox. Ya venía habladito. Para no tener que demandarlos. El número 4, The Greatest Showman, con Hugh Jackman, por cierto. Y otra. Dicen que esa película, ahora iba oyendo un comentario de que. Hugh Jackman. Ah, sí. De que como que no le ha ido muy bien. Pues hizo 15 millones. Primero son dos semanas. Esta es su. Segunda semana de ser. Sí, segunda semana. ¿Lleva un total? Y deja ver, lleva 49 millones en los Estados Unidos, no de 84 de costo. Está bien. Y segunda semana, pero la primera semana es de esas películas que debutan como en 5 salas. Ah, okay. Sí, o sea, fue limitada. Entonces, digamos que esta es la primera semana. Esta realmente es la primera. La principal. Ajá. La número 3, Pitch Perfect. La tercera parte. Que ni sabía que le estaban haciendo, pero ahí está. Sí. Número 2, Jumanji, Welcome to the Jungle. Esa está buena, esa está muy buena. Mira, pero está no Pitch Perfect, ahora es en blanco y negro la portada. So shit got real. Ah, ya, se puso dark. Una se desafinó y puta. No, hijo de puta. Se hizo emo. Y sí, saliendo la gordita. Por supuesto. Claro. Fíjate que ya no se ve gorda. La protagonista. No está, ¿no? Le pones... Sí, ah, sí, sí está. Sí. Y si no está, le ponen efectos especiales para que parezca. Y la número 1 de esta semana, que lleva tercera semana en primer lugar, Star Wars, The Last Jedi. A ver, ¿cuánto y cuánto primero y segundo lugar? Porque en algún lugar leí que iban... bien parejo. Jumanji sacó 50 millones fin de semana pasado. ¿En su primer fin de semana o segundo? Segundo. Y Star Wars en su tercer fin de semana lleva 52 millones. Así que... Muy bien. Y Jumanji le ha ido súper bien, ya lleva 169 millones en su segunda semana, de 90 que costó. Uh-huh. Mira, qué desierto super, hay. Súper bien le ha ido. Que, si mal no recuerdo, había visto que ya Last Jedi ya pasó el billón de dólares, ya en mundo mundial. Sí. Pero qué desierto hay que todavía no se ha estrenado en China. O sea, qué falta que gane un montón de plata. Yo sabía que el estreno en China iba a ser hasta en enero, no estrenado. Y ahí se llama Star Wars. La bicha and her black and all her other friends. ¿Cómo se llama la chinita gordita? Ah, sí, la Rose and her friends. Rose and the other people haciendo cosas. Star Rose se llama, ¿no? Es Star Wars, The Rose Epic. The New Jedi Rose. Sí, ya lleva más de 1,000 millones mundialmente. Y la recaudación está The Rise of Rose. Y es arroz. La recaudación está dividida bastante, así, mitad y mitad casi, Estados Unidos. Y el mundo mundial. Mundo mundial, es que vamos a ver cuando salga en China. Y esa ya se puede spoiler. En el bosque de la China. No. No, mejor no. All right. Está bien. Sí, ya spoileamos todo. Sí, pero avisamos antes. Bueno. Son los que van a salir ahorita diciendo... Que no sé si se fijaron nada más. No es spoiler. No es spoiler. Pero no spoiler. En donde están los Imperial Walkers. No spoiler. No. ¿Y dónde matan? ¿Dónde están los bandotes? ¿De cuatro cajas? ¿Te fijaste que estaba uno de los viejitos? Bien chiquito a la parte de los nuevos. El que llevaron así como de mascota. Porque si pero te imagino que era solo para que hiciera la comparación de tamaño. Vea, pero... Ha sido enorme. Impresionante. Ya no sé. Ya les iba a sacar. Ya estaba preparando al don Ramón para que los que la vuelvan a ver y no se fijaron, se fijen. Vale. Hola, no, de ir a ver. Solo por eso, gente, para que estén. Avanzamos, señoras y señores. Con 10 en 10 que nos han preparado Tico Man. Esta semana no vamos a tener noticias porque es por Eclipse. No ha pasado nada esta semana. Sí, Netflix. Cambió el año. Ah, sí. Dicen que muy probablemente Apple compra Netflix. ¿Quién? Ajá, ¿verdad? Apple es muy posible que compre Hulu. Netflix. No, yo sabía. Gracias a los tax, a los recortes de impuestos que está haciendo el gobierno gringo, más una cuestión para repatriación de capitales. Dicen que sería el movimiento más estratégico, mejor cito que podrían. Vaya. Pero no, era Hulu. No, Disney es que estaba comprando Hulu, ¿verdad? Pues para empezar, Netflix no creo que esté en la venta. No, Disney ya tiene participación, pero con la compra de Fox adquiría la parte que le corresponde a Fox. Ya está, ya tiene su streaming service, la verdad. Y van a hacer, y quieren hacer su propio streaming. Y van a hacer uno propio, claro. Bueno, ahora. Bueno, número uno. Uy, que le corte el queo. Prosigan. Ahí está. Bueno, entonces, este es un 10 en 10 de planes tan locos, pero que pueden funcionar. So crazy that it just might work. Entonces, número uno, en Black Lagoon, el primer episodio, por cierto, este estaban los buenos, tenían estaban huyendo de un helicóptero de combate en su barco de torpedos. El helicóptero tenía un bate. Ajá. Y entonces ellos solo tenían torpedos, no tenían armas antiaéreas para darle al helicóptero. Entonces dijeron, va, está este otro naufragio de otra lancha que se había volcado así. Entonces vayamos, dale ahí a contada velocidad, saltá en el casco de la otra lancha y en el aire disparamos los torpedos para que le caiga el helicóptero. Sí, eso puede funcionar. Ahí está evidencia fotográfica. No, a ver, mira, ¿le pegaron? Eso ha de ser Hotochok. Hotochok. Lo ocupa otra. Saltar la lancha está cañón, vea, pero los torpedos al final son misiles. Solo que para agua. Pero en el aire. No, pero es que no volaría. La hélice esa que lleva. No sirve. Así va. Pero funcionó, es un plan súper loco que le funcionó. Sí, sí, me imagino. Yo ya sé qué hacer si estoy en esa situación. Tiene nota física. Lo vi en un anime. Todo lo que sea. Número dos, la maniobra de Daedalus. Lo que dije, bueno, tenemos un campito de fuerza que solo cubre como un 2% de toda la nave. Entonces va a concentrar los campos de fuerza en la punta de este portaaviones que tenemos de brazo, los zampaje en el casco de la nave enemiga y en las compuertas de la nave, metes todos los lanzamisiles que puedas y los disparas adentro de la nave. Ese sí. Y fue improvisada, porque antes de la batalla no era como que, mira, si fallamos esto, vamos a hacer esta otra cosa, sino que a media batalla, y después quedó como maniobra. Ya, así se llamaba y le funcionó como varias veces. Me acuerdo una vez que no funcionó, es creo que en la Tierra, que hacen la maniobra, pero se pasan, vea. Sale del otro lado. Ajá. Entonces todos los misiles le creo que le pegan, no sé si a Roy Fokker es cuando se muere, ¿no? Le sale por la culata, es. No, pero la cosa es que lanzan misiles y le caen otra mara que no debía haberle caído. O sea que la mara salía ciega. ¡Ah! ¿A quién matamos? Vamos, muchachos, déjame ver, la número 3. Star Trek 4 The Voyage Home, de que sale. Oh, no. Que viene una nave invasora que quiere comunicarse con ballenas, al parecer. Ajá. Entonces, ya no hay ballenas. Vamos al pasado, porque es bien fácil viajar en el tiempo en este universo. Vamos al pasado a buscar ballenas, a San Francisco, donde, en la Tierra, donde hay tanta ballena. Ya está. O sea, no se fueron a buscarlas al mar, ¿verdad? Sino que, sí, que a San Francisco, claro. Una ciudad. Y vamos a traer esas ballenas y las vamos a ir. ¿Por qué fueron a la ciudad? Pregúntale al Kirk, yo no sé. Ah, no, es que fueron a hacer la tecnología para hacer las jaulitas. Sí, necesitaban la pecera. Y por eso en el futuro no existía esa tecnología. ¿Cómo no? Sí existía, pero tenían que no podían regresar al tiempo con ella porque era muy pesado. No, pero es que era Scotty el que le dio la fórmula de hacer el material. Sí, pero es que era con computer. Computer. No, primero agarraron al pasado y después hicieron las jaulitas. Scotty fue el que les mandó. Es que en el futuro ya no había ese material. La materia prima para hacer. En el futuro ya no habían ballenas. Sí. No, ni tampoco. Todos entendieron el plan, sí. Va. Número 4. Mazinger Z, el episodio donde pelea contra Hellbros. No puede volar Mazinger, entonces en vez de solo zamparle esos dos misiles así con pernos en la espalda, dijeron, no, primero tiene que disparar los Afrodita del... Espérate. O sea, que iba volando de las chichas. La mierda ahí los no era... Que cachar en el aire. El plan no era destruir al robot. El plan era ver chulona a la Sayaka y le funcionó a Chiro. Ah, bueno. Sí. Ajá, así es que para mí es plan... Ese es el plan principal. Pero estuvo. ¿Quién tiene que ver lanzar los misiles con que la chayaca? Que son las chichas de Afrodita. Porque le dio la idea porque ese lo puso a Upa Singer City y Huaca era donde la Sayaka estaba bañando y la vio chulona. Entonces ya estuvo. No. It worked. Funciona. Está bien. Funciona. Está bien. Y la sabía que enojada le aventó un chichazo. ¿Sí? Entonces dijo, ah, sí puede volar más. Es como le vamos a ganar. Dijo, hoy sí. Dijo, esta es la inspiración. Que es como cuando le cayó la manzana a Newton. Sí. Dijo, ah, la ley de gravedad. Que le tiraron el chichazo y él se lo quitó así con la mano y ¡pa! Y dijo, se lo quitó con la cara. O sea, ¿por qué no empezó Mazinger con los misiles en la mano? Ya, tuvo tiempo. No, es la inercia. No la se sabe. Inercia. No, ya lo sabemos. Tenía que estar en el aire. Bueno, el número 5. El plan para salvar a Morfeo en The Matrix. Que el plan era entrar por la puerta de enfrente, por cierto. y después salir de regreso, ir al techo. En la 1, ¿vea? En la 1, sí. Después salir de alguna forma, llegar al techo, o sea, arriba de donde estaba Morfeo. O sea, se pasaron de largo, fueron a buscar un helicóptero que estaba ahí arriba. Y después volaron con el helicóptero de vuelta para abajo. Y ahí lo lograron sacar, ¿vea? No, seguro que en la 1 sale eso. En la 1, si en la 1 entra en la puerta. No había otro helicóptero, veamos. En toda la ciudad no había otro helicóptero que pudieran agarrar. No, un helicóptero por otro lado y solo ir volando. ¿Y agarrar el programa? No. Dame el programa para manejar el helicóptero. Pero se vio bien, vergón. Eso lo hicieron hasta que ya tenían el helicóptero ahí enfrente. Fíjate que eso es seña que la tengo que ver otra vez. Ya tengo la excusa. Sí. Ya no me acuerdo. Yo tampoco, fíjate. Y era buena movie. Sí, esa movie. Es buena. De las tres es la mejor. De las tres es la mejor, obviamente. Es la que vale la pena. No, la segunda es chiva cuando llegan todas las máquinas al... Esa es la tercera. Ah, que están los mechas. Esa es la tercera. Es la tercera. Pues esa es la que me gustaría. Número 6. El Imperio Contraataca. Mejor conocida como The Last Jedi. Que igualito. La misma mierda. Cuando Han Solo va al cinturón de asteroides. Que hasta Citripio le dice, que las probabilidades de salvarse, de salir vivos de aquí son... Nunca me digas las probabilidades. Porque eso, los iba... Era muerte segura de meterse ahí. ¿Y eso en The Last Jedi en qué momento fue sucedió? Ah, pues no lo viste. Cuando no, ella estaba disparándolo. Sí. Fue la única diferencia. Cambiaron con cuando va al casino. Entonces, este es el equivalente a las probabilidades de ganar en el casino. Eran las mismas de ganar, de salir vivo. Es cierto. Ajá, sí. Y les dicen las probabilidades. Mira, esa mano no. Y meterse en el hoyo del gusano es que se fueron a las celdas. Sí. Ajá. Sí. Y que casi se los harta el gusano. Es lo mismo que. Es lo mismo que los caballos que salieron. Ah, sí. Igualito. Ya, tenés toro. Yo pensé que era. Pero fue igual de relevante esta escena que la escena de los caballos, el casino y todo eso. Pero esa es chivada. Pero esa es chivada. De mierda. La otra sí fue una mierda, pero esta fue chivada. Número 7, The Lord of the Rings, prácticamente el tercer libro. Todo el tercer libro es simplemente el anillo. O sea, iba el chamaco el Aragorn. Iba el Aragorn a asaltar las puertas, las Black Gates, que era donde estaba todo el ejército de Sauron, solo para que Sauron moviera todo su ejército al norte y dejara libre paso para que Frodo pudiera llegar al volcán y tirar el anillo. O sea, eso es. No me puede criticar el Señor de los Anillos. Utilizo mi veto geeko. No es crítica, es simplemente un plan alocado que al final le funcionó. No es alocado, era el plan perfecto. No, porque ni sabían que estaba vivo el Frodo. O sea, en ese entonces, no, el último que le había visto... No, porque Sam Guisa. Sam Guisa. ¿Cómo es Sam Guisa? Feliz día de San Valentín. El último que lo vio vivo fue Faramir y allá por la torre no sé dónde puta. O sea, no sabían si entró... No sabían si se hubiese capturado, qué puto. Solo dijeron, mira, por lo menos Sauron no lo tiene, pero no sabemos si está muerto o qué. Y no sabían ni dónde andaba. O sea, podían vencerlos, regresar y acabar cuando fuera pasando. Ya con las cabezas de todos así en lanza. ¡Y ahí viene el hijo de puta! ¡Ahí está el anillo! ¡Ay, hijo de puta! Y aquí así. ¡Tum, tum, tum! De regreso. Y corriendo uno así para atrás. Y el otro como Naruto. Doctor Who. Ah, no, perdón. No, A-Team. La película de A-Team. Este es cuando hacen cuando aterrizar. Hacen volar el tanque. O sea, el tanque tenía 3 paracaídas, pero le botaron 2 de los 3 paracaídas. Entonces iban cayendo, se echó una mierda. Paran. Entonces dice, hay un lago ahí. Entonces primero disparan hacia un ladito para que el tanque llegue así encima del lago. Y después apuntan el cañón para abajo y empiezan a disparar. Disparan todos, hijos de puta. ¡Pa, pa! Para detener el tanque lo más posible. Y viven después de eso. Mira, chivata. Esa escena era chiva, pero totalmente inverosímil, bien de caricatura. Esa onda. O sea, solo le faltó construir, que lo encerraran en un volado y construir ellos en el aire. Un cue de music. El tanque era marca Acme. Por eso le funcionó. Casi igual que el del submarino del principio. ¿Va? Que brincamos y disparemos. Ah, sí. Si están cayendo en un tanque, ya saben qué hacer. Tienen que. Pero yo creo que se echaron a algo, vea. Ah, sí, le pegaron unos drones que lo están queriendo algo matar. Así, ajá. Sí. No, sí, vi esa parte porque ya no me acuerdo. La imagen la saqué del clip de YouTube de esa escena y cabal se echan un par de drones. ¿De dragones? Sí. Calabozos y drones. Déjame ver el número 9, Doctor Who. ¿Cuál de todos los votos? Mira, escojan uno. Pero el que estaba pensando era The Day of the Doctor, que era que estaba Gallifrey rodeado por toda la flota de Daleks. Sí. Entonces el plan era atrapar a Gallifrey en un momento en el tiempo para que desapareciera. Y en ese momento el fuego cruzado de todos los Daleks iba a destruir a todos los Daleks. Uh-huh. Y le funcionó. Pero, o sea, ¿cuántas veces en Doctor Who ha destruido a todos los Daleks? Ah, un montón de veces. Por siempre se escapa uno. O sea, a veces viaja en el tiempo para atrás solo para volverlos a destruir. A destruirlo. A los Daleks. Antes de que se hicieran mierda más adelante, porque de todos modos se iban a hacer mierda. O sea, ha hecho genocidio así con reenganche, pues múltiples veces. La verdad es que... genocidio. Así que, discutan. Hubiera sido más creíble que encerrara en la cápsula en el tiempo a los Daleks. Con los Daleks. Pero se mueren todos los Gallifrey. Se queda la guerrita ahí, se queda no se ve el campeón. Lo que lo quería, que quería salvar a Gallifrey. Que no hubiera guerra. No era nada, pero no había guerra tampoco. Imagínate que no hubiera guerra. Ajá. Oh, imagine lo que dicen todas las Peace Universe. Me van a poner. World Peace. La número 10, Apolo 13. Va, que el plan. Que no es verifica, po. Sí, pero es plan. Loco. Y funcionó. ¿Verdad? Porque se tuvieron que meter al módulo lunar, que era diseñado para meter 2 personas por 3 días, para meter a 3 personas por los 5 o 6 días que les iba a tomar regresar a la Tierra. Después que los filtros no funcionaban, puta, tenemos que agarrar estos filtros que no peguen esa parte uno con otro y hacer los que lleguen. Después que no, mire, tenemos que apagar todo esto, pero no hay calefacción, nos vamos a congelar aquí en el espacio. Vale, verga, apagarlo porque si no, no vamos a tener energía para aterrizar de vuelta. ¿Cómo vamos a navegar? O sea, esa nave no podía hacer navegación fina. Hay ni modo hacerla y no hay computadora. Mira con el dedo y me puta. Y tanteala, cabrón. O sea, y aquí están vivos los cabrones. Están. Y después, ¿qué más? Para caer, tenían que volver a encender las máquinas, pero de una secuencia súper específica porque solo había poder para una escupida de paloma bien. O sea, y funcionó. Y funcionó. Ajá. O sea, ¿qué? Bueno. Apolo 13, ¿no? Ese es un... Mira, y lo peor que... Es un resort que... De todos los planes, el que no creemos... No, este mierda sí es una gran paja. El de Apolo 13, no, es nada, mierda. No, la lancha de torpedo. La lancha y el tanque volador, o sea, mierda, sí. Apolo 13 es el nombre de una panga que sirve ahí para pescarlos. Para pescar ahí. Ahí, de verdad. Si algún día tengo una lancha... Le voy a poner Apolo 13. Apolo 13. ¿No le vas a poner Sea la Mar? La náusea. La náusea. ¿Y vas a bautizar la náusea? Placa, y le vuela todo el remolque. ¿Y esa es la misma de Apple? De Apple. No, era esa la de Apple. Es la de Apple. No, esa es la del muslo de Triceratops. Mi favorito. De Triceratops. Para los que ven los Picapiedra. ¿Cómo se acuerda de los Picapiedra? De eso, ese clip específico. Sí, es que hay algunos. Perdón, jefe, ese se me escapó. Es cuando en el dentista le ponen mucho. No vamos hablando. Se hacen el fuego de ellos. Se hacen el fuego de ellos. Bueno. Adiós. Un fisgón. No, señora, soy un astronauta. Un astronauta fisgón. Señores, señores, es el momento de. Ah, perdón. Recordarnos. La carta. Tal vez ahí sale otro clip. Y en este episodio, el primer episodio del 2018, vamos a recordar algunos momentos interesantes. Y no lograste localizar el archivo compartido. Acá. Sí. Pero es el tipo que sale policía sin la moto, vea. Que van saliendo todos los policías en moto y saliendo así. Caminando. No, pero dale tú. Yo voy a ir poniendo allá las imágenes. Ah, vamos a ver si es cierto. A ver, el primer clip lo recomendó el Midas. Salió del episodio de Westworld. Y es un episodio donde hablamos de los recuerdos de la feria de Brito Man. ¿De la feria? De la feria de Brito Man. En la feria. El siguiente es un 10 en 10. 10 en 10. Tico Man, ¿qué nos vas a contar? Bueno, como siempre alusivo al tema, uh-huh. Tengo un 10 en 10 de parques de diversión mortales. ¡Wow! Chiquísimos verdaderos. Verdaderos. Playland Park, te has subido esa... Te has subido esa rueda de agosto. Porque local de aquí del Salvador. Ustedes mierdas y peor que el exorcista. Soca las tuercas ahí. Aquí cualquiera de esos roller coasters, antes de entrar... ¡It's a trap! No, esto es ficticio. Ahí no le echan aceite 3 en 1, le echan aceite de cocina. Y como aquí en Latinoamérica el equivalente al duct tape es el alambre de amarre. Todo con alambre de amarre. ¡Niki, niki! ¡A poner alambre! Mira, por lo menos fuera cinta Allen, sería más seguro. No, duct tape, perdón. En otros países más avanzados tienen un motor. Aquí tienen un bicho que está así. Es un motor, pero sacado de un carro, así. O sea, que hasta están las ruedas ahí. El polvaje. Una vez estábamos, pero... Era de molino, de esos de Nixtamal. Ah, sí. Una vez estábamos, pero en la feria, que ya era más refinadito. En el teleférico. Sí, sí, eso ya era más refinadito. Pero el bicho que los estaba operando, cabal, en la primera tanda, donde me subí yo. Ajá. Eran unas como voladas, sí, voladoras. Ajá, no era el pulpo. Creo que sí. Y de ahí se subió otra Mara. En eso, Mara que iba con nosotros, que no cabía ya en la primera tanda, se subió. Mira, y el bicho no se empieza a cuentear a otra chava. Pues, y se le fue. Se le olvidó. Y al principio la Mara, ¡ah, qué vergüenza! No 3 horas después. Tiempo. Y ella solo ella. Y lo veía cada vez más verde. Y el bicho, pues sí, es que mira, mamón, es que de aquí va a ver cómo se ve el atardecer. Y toda la Mara, ¡ella, huevo, cada vez más vergüenza! Y se bajaron el peinado, se han hecho peso regreso. Bueno, el siguiente, el episodio 606. El episodio 606 de Robots Gigantes, el recomendado por Brinklo. Este es, tenemos a los geekos recordando a la princesa Leia en su bikini. No, pero fíjate que el subtítulo por lo menos valida un cambio negativo, pesimista en la historia, como se esperaba, que la segunda fuera una película donde los buenos llevaran las de perder. Tiene que morirse la princesa Leia también. Sí. No, pero... entre medio de las dos películas. ¡Ay, por cierto, se murió el otro personaje de legal! Pero fíjate que ya van a ir pasando dos soldados. ¡Qué mierda que murió la princesa! ¡A la onda! ¿Qué le va a pasar? Cuando le puse el bikini. Acordate que cuando va pasando el scroll, después de la muerte de la princesa. Trágicamente, off camera. Y se acuerda que todo el aniversario de boda le ponía el bikini para Don Han. A los 67 aún se lo ponía. Por eso, Han la mató. Por eso Don Han se fue a pasear el espacio. Mejor matame, hijo. Ya no quiero seguir viendo eso. Don Han. Bien flojito. No, apretado. Sí. Le tuvieron que agregar más links a la cadena. Mira, yo creo que se va a hacer realidad, mierda. El top como que era cincho. Abajo del bush. Pura maca. De ahí los siguientes clips son del episodio 607. Estuvo cargado. Tuvo varios. El primero lo recomendó el Midas, y donde nos cuenta el propósito del perro. La número 2, Dog's Purpose, otro de los debuts de la semana, o El propósito de un perro. Ay, la exa que te cuento. Ah, sí, la exa que básicamente te dice reencarnación todo. Canina. Sí, tu chucho reencarna. Y que al final va a ser que se reencuentre con la bicha que conoció cuando en su primera encarnación. Ah, sí, sí. Lo va a unir a todos en una sola vida. Sí. O sea, de... Una ay, ¿cuál orgía, será el propósito de la, del ver? No, no sé. No sabe. No sé. Es el trailer, te cuento toda la movie. Agarra y, eso que logra cachar el, la pelota de tenis que le avienta. ¡Oh, lo cumplí! Vaya, fin. Y ya se va a tocar y la ve. Mira, que le y nada que, ve que... Le huele las nalgas a otro perro. ¡Oh, la gran, la, eso es lo que tenía que gran, hacer. La gran hazaña que hace es que tira la pelota y se agacha y ves que el perro le salta en la espalda y salta. Ajá. Nada que, a ver si este es el perro, me voy a agachar. Ah, pues no, después de tantas reencarnaciones. Ese fue mi propósito. Me quité la gana finalmente. Y el bicho, y el bicho pero... voy a ir a que le corten la juya. Y el siguiente, donde hablamos del Dr. Stretch, gracias a Brinklow y el Midas. La transformación y la transformación de esta criatura le permite ver formas astrales y lo trata de matar con un árbol que arranca el momento, pero lo atraviesa. Entonces el doctor Strange le dice, te prohíbo que me sigas. Ay, su puta. Por eso me dicen el doctor Stretch. Es que la forma astral. Así habla él. Es un poco chalco. Es que sale un diente. No me hagas mierda. No lo puede hacer astral. No me hagas mierda, no puede ser fantasma de ese diente. Por más que trate. Dale, seriedad. Entonces, seriedad. Smile because. Entonces le dicen, te prohíbo que me persigas. No, dice Jolga, a mí nadie me prohíbe. Psicología inversa. La psicología. Te prohíbo que me persigas. Está bueno. Ay. No acordaba de eso. La psicología inversa. Bueno, como Tico Man está haciendo popú, me toca a mí. ¿Otra vez? Sí. Señoras y señores, el siguiente es del episodio número 608. ¡Ocho! Que es esa portada que están viendo ahí. Y en esta es, hablamos de Kurt Busiek en este episodio. Y el Midas quiere que recordemos el avión invisible. Deja ver cuál es el siguiente. Bueno, el avión invisible de la Wonder Woman. Que, ese costaba encontrarlo. Que ese, por lo menos era para la época. Imagen porque es invisible. Y eso lo traen para empezar. O sea, ahí está la imagen. Sí, ahí está. Y se las traemos tamaño natural. Al principio sí era justificable porque, no volaba. No volaba. ¿El avión o la mujer? Mira, el avión tampoco porque no sabemos. Ah, mira, qué chivo vuela. O sea, en el cielo. Digo. O sea, ajá, me los he bajado nunca. Avión invisible. Yo puedo volar. ¿Eh? No, ¿cuál era el? ¿Cuál era? Solo le gustaba volar así en posición sentada. Pendejo, me cree lo de la y así, desde el aire. Entonces, bueno, no podía volar y esta la hizo Wonder Woman, el avión. ¿Ella lo hizo? Ella se lo inventó. Después le metieron poderes y todo al avión para que desarrolló conciencia y todo. Llegaba cuando lo llamaba y pero todo. La manera cuando se montaba adentro, ¿se veían que iban sentaditos así en el aire? No, ¿o ellos que, también adentro se necesitaba y llegaba el avión? Pues es que eso del avión invisible. ¡Cómo de mierda! ¡Qué invento más pendejo! Bueno. Y de caricatura solo hacían las linitas blancas, me acuerdo yo. Sí. De ahí en el episodio número 609 que les están viendo. Cuando se murió el malo. Ahí. En este episodio que hablamos de Lego Batman, quiero ver. Nuestro amigo Abdiel Lugo y el Midas quieren que hablemos acerca de los los. ¿Qué es? El viajezote. Viajezote es. El viajezote de Julius. Así que, Julius, vamos a ver. A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, tenemos a Julius. ¡Hola, geekos! ¡Se nos muere! O sea, lo que tenía en la bolsa. Lo del tratón. Era, no, el respirador. Marihuana. ¡Hola, geekos! O tenía el pulmón auxiliar, ¿verdad? Y me tienen muere. A mí. También, Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Ahí está. Ese fue cortito. Tripping. Sí. Número, bueno, el 609 siempre ayudó, parece que estuvo bueno ese episodio. Sí. El Midas nos recomendó el clip de ¿qué fue ese ruido? Yeah. Pero sí estoy de acuerdo con Julio que para que tu la puta haciendo Julio. Se oyó bien gástrico ese. Bien gástrico ese efecto sonido. Una endoscopía se está haciendo. Se oyó. Ponelo otra vez. Oh, no, ponelo otra vez. Otra vez que... pero mutea los micrófonos para que la Mara lo disfrute. No digamos nada. Ahí va. Este es de nuevo el episodio 609. ¿Qué fue ese ruido? Bis. Yeah. Pero sí estoy de acuerdo con Julio que para que planeen la haciendo Julio. Se oyó bien gástrico ese. Bien gástrico ese efecto sonido. Puta, se ve el micrófono. Un endoscopio. ¿A dónde lo tenía? ¿Qué fue eso? Realmente explicando. Oh, no, ese sonido no puede venir de un humano. Tenés que dar una explicación. No, no puede ser sano eso. No. Ahorita paramos la izquierda. Prefieren no saberlo, así que sí. Así estaba en el baño. Le tomo la palabra. Estaba en el baño. Okay, vamos a terminar de oír el clip. Vamos a terminar de ¿Ah, sigue el clip? ¿Sí? ¿Ah, sigue? Ay, Dios. Fue imposible ignorarlo. Sorry, no sé. Hasta me mareé. ¿Y eso que no tenés olor también? Gracias a Dios. Menos mal, no tiene feed de video, Julio. Así, sí, menos sí. Más. Bye. Okay. Hubiera salido la Gino Cam. El siguiente fue recomendado por Abdiel Hugo, donde se acabó el tiempo. Continuamos entonces con un 10 en 10. Hoy se nos va a hacer un poco largo este episodio. Porque la carnita es bien. Come on. 10 en 10. En alusión, o en alusividad, o en honor a el día de mañana, que es el Día de los Enamorados. Amor perdurable, eterno. Del chacalele. De esos amores que duran para siempre. Les traigo 10 breakups malos entre héroes y sus parejas. Ok. Así que empecemos. Desamoríos. Desamoríos, cabal. Empecemos. Número 1, Daredevil. Que casi saqué un 10 en 10 de Daredevil. Destinos trágicos de novias de Daredevil. Yeah. Porque ese puta es como que el beso a la muerte para relaciones. Okay. Pero estoy hablando de la tal vez la más reciente. Electra. Antepenúltima, no. La Mila Donovan, que él se casó con ella. Pero como pasa siempre, la pareja del héroe la rapta cualquier villano que quiere ir contra el héroe. Entonces quedó algo friqueada. Fue donde un psicólogo para ver qué le diera con el trauma. Y resulta que el psicólogo era Mr. Fear, otro villano, que le echó un gas que la hizo paranoica, la hizo medio loca y ella terminó matando a un señor accidentalmente. Uh-huh. No, ni tan accidental, pero sí un derroche de ira. Y la tuvieron que meter a un manicomio. Oh. Y le anularon el matrimonio y ahí quedó. Ah, eso no sabía que lo habían anulado. Lo último que supe que... Jamás sabremos qué no supe. Sabremos. Número 2. Puta, Mary Jane Watson. Estuvo el 10 en 10. Nunca volvieron. Estuvieron casados y tuvieron que venderle el matrimonio al diablo. Tuvieron una hija, ¿no? Tuvieron una hija, la hija de esa... No, estaba embarazada la... No, iba a tener una hija en algún momento, pero como disolvió el matrimonio, la hija ya jamás. Nunca la tuvo. Ah, no, sí la tuvo. ¿Sí la tuvieron? Sí, la tuvo, pero se la llevó a Osborne. Ya nunca la mencionaron. O sea, ha quedado perdido ese hilo. Sí, ese hilo ahí quedó. Retomaron pero... en Tom DeFalco con la serie de May Parker, que era la Spider Girl. pero esa también pero desde el hecho que deshicieron el patrimonio de la continuidad y puede que se haya perdido la hija, pues. Le han dado vuelta gato todo. Pero está bien fácil que de repente la puedan volver a ocupar. Y ahorita como que ella no sé si todavía sigue con su novio que tenía la Mary Jane, que era un bombero, una cosa así. O sea que igual era heroico y todo, pero sin los problemas de Spider-Man. Mira, ahorita es... Como que es los de el último episodio de Grand Tour, ¿verdad? Uh-huh. Ah, que al fin llegué al concierto. Ah, ya. Las opiniones justo en el momento adecuado. Claro, vale. Después del mismo episodio, Brinklob, Diel Hugo y el Midas se pusieron de acuerdo y recomendaron el clip de Sinopsis. Entonces, una vez hizo un robot que iba a amenazar a los Avengers, entonces él iba a llegar de héroe, porque él sabía la debilidad del robot. Ajá. Entonces la Wasp descubre, puta, ¿qué estás haciendo? ¿No estás loco? ¡No, mujer, cállate! ¡Pla! Y le pega un talegazo. ¡No! Y entonces le descubren el plan y lo mandan a la mierda y la Wasp lo divorcia. O sea, que estaba tratando de hacer el viejo truco de Sinopsis, o cómo se llama el malo. Los Incredibles. Número 4. Sinopsis. Sinopsis. Sinopsis. Síndrome. Síndrome. Ah, síndrome. Sinopsis era que se resumía todo. Que era más chiquito. Te hacía las cosas más pequeñas. Sí. Y su psychic appendix. Paloma, sinopsis y appendix. Bueno, el mismo episodio, el Midas nos recomendó el clip donde no notó la diferencia. Se fue casi todo el día en día, que es Antorcha Humana con Alicia Masters. Masturbator. Que Alicia Masters era la siguita que se estaba dando al Ben Grimm. Ajá, se la quitó. ¿What? Se la bajó el Human Torch. Es que esto fue después de las Guerras Secretas, Secret Wars. Que era cieguita, no notó la diferencia. Puta. Antes me quemaba, antes me raspaba, hoy me quema. Y a mí me ardilla. Bueno, después de estar con Ben Grimm, ¿cómo juras que ya sentía algo? Ya no sentía nada. Soy el eco, así. El último puta fisting, ¿ve? Con guante de piedra. Se pone de que vende, ¿ve? Sí, puta. La onda es que resulta que es scroll, la chica. Ajá. No, scrolleaba. Cuando caminaba como vaquero. Scrolleaba. De ahí el mismo episodio del mismo Día en 10. Estuvo legendario ese Día en 10. Estaba la prueba de Jane Foster, recomendada por Brinklob y Abdil Hugo. Ahí está. Número 8, Thor. Thor, y Jane Foster. Que sale que esta era la primera novia de Thor allá en los años 60. Al fin le declara su amor, se la lleva a Asgard. Veneta mamón. Entonces ella se le lleva y ella, ¡hue puta! ¿Qué es? ¿De dónde me has traído? O sea, estaba abrumada por todo. Ven, te viene Odín y le dice, mira, está bien si quieres estar con Thor, pero te vas a tener que ser una diosa, ¿ves? Te vas a transformar. Pero tenés que pasar unas pruebas. Probate esto. Entonces la mete en un cuarto oscuro donde le suelta una bestia que se llamaba... No se Mololongo, llamaba Odín, no. Sino Odón. Nido, así. Odín al revés. No, se llamaba el Lurking Unknown, que era un animal que se hacía más grande entre más miedo le tenías. O sea que si vos no le temías, entonces no tenía poder. No, espérate. Overrule la regla. Yo tengo que ver el final de esto. No, número 9. ¡No, ni mierda! ¿Qué pasó ahí? Adentro. Terminé el clip. Y la bestia se hacía más grande, solo tenía un ojo y escupía. La racita bañada, tal y no. Se van a oír de ese episodio. Continúa. Bueno, el último, al fin de este episodio, Lego Batman, Abdel Hugo nos recomienda el clip donde se pregunta: ¿qué hace Julius? El número 9, Nightwing y Starfire. Vaya, Julio, vos te los podés. Ajá. Sí, sí. Ajá. No, fíjate que aquí Nightwing le propone matrimonio a la Starfire. Se iban a casar en New Titans número 100. Pero en eso llega Raven, que se había hecho mala en ese momento, se había hecho como el avatar de Trigón. Y. Y ese Galactus que anda ahí. Primero se dio aquel sonido gutural. Sopa, vamos a ir el látigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mandando un fax o qué puto? ¿Está basural? O tiene un robot, un reloj así. Le trae un robotillo a Julito. Sí, le compra un robotillo a Julito. De esos que han vuelto un chuchito, eso que. Ya empezaron a aplaudir. ¿Qué era? No sabemos, no sé. Sonroja, ya me, ahí... No sé si todo son rugidos. Sí, ya, va, y ya no puede volver a ocupar. Ese es siempre el del. No lo quieren saber. 13 de febrero, ¿verdad? Sí, el mismo de. El a saber que regalo de Román. O sea, un de día antes del 14. Piti, que. Galactus. Estaba probando a un equipo ahí que no. No podíamos hablar. Bueno, después del siguiente episodio, el de figurita de acción del Sensei, recomendado por el Midas, este es un clip donde a nadie le gusta esa música. All right, señoras y señores, nosotros continuamos porque tenemos también para ustedes en este episodio muy, pero muy especial, unas cuantas noticias. No vamos a hacer nada. Yo no tengo pisto para estar pagando regalías. No estuviste en la votación, sí. Sensei. Están bajándolo. No, pero ya sé el efecto de por qué viene eso. Sí. No, pues no queremos pagar regalías, por eso estamos usando música. Y son regalías un poco regaladas, ¿no? Esto es royalty free gold, esto que están escuchando. Esa fue la tercera y última vez que usamos esa canción. Gracias a Dios. Que fue la época que nos empezaron a caer cada episodio copyright infringement por la música. Es que ahí estábamos empezando todavía. Sí, no llevábamos en YouTube. El entonces, cada vez que hacíamos el show normal, como lo hacíamos tradicionalmente, copyright. Sí, por eso ya no hablamos igual. Sí. Bueno, el siguiente el Midas nos recomienda un clip donde dice que esa es la noticia importante. Sí, una de las noticias que traía yo es que Nintendo desmintió el rumor que se había hecho en internet de que ya no estaban produciendo el NES Mini Classic, solo que ellos han tenido delay en la producción por un componente importante que no quieren decir cuál es. O sea, es mentira que no lo estamos produciendo, Mara, pero la verdad que no lo estamos produciendo, va, porque nos hace falta un componente. Nos hace falta todo lo que pasa es que tripas. También les cacharon de que los ROMs que trae el NES Classic son ROM bajados. Por cierto, los descubrieron por el código CRC que tienen los. No, esa es la noticia que hubieras dado, no es cacharon que el Mario Bros. Original que viene ahí es bajado y de Emu Paradise todavía dicen de qué sitio son. No, vale, qué chip. Okay. Emu Paradise. El emulator Paradise. Por eso ya no. Que no vayan a ese sitio a buscar ROMs. Sí, no. No, eso es malo. De ahí el mismo episodio, el Midas nos recomienda que veamos el Geeko Scott de Star Wars de episodio 8. Entonces yo sospecho que los últimos Jedi probablemente van a ser ellos dos. El Finn tratando de rescatar a la Rey del Dark Side. Errado. Fallaste. Y Luke, tarde o temprano, le dan en la nuca porque mira, no puede terminar vivo la trilogía. No, eso no pasa. A mí no me gustaría que lo mataran en esta. Luke in the neck. Se van a morir todos. O sea, siento que no debía que busquemos a Luke. Para que me... Y en los créditos. Después de la muerte de Luke. Del tema del funeral de Luke. Ajá. O como dijo Mar, Luke no se muere. Ah, y comienza la película, el funeral de Luke, de Don Luke. Cuando Rey encontró a Luke, de la sorpresa. Le da un paro cardíaco a Luke. Accidentalmente lo mata y ahí muere el último Jedi. Y encontraste a Luke. Sí, que ya no estaba aquí. Y lo era como luego. Abajo de unas piedras. Y así todavía empujando las piedritas. Y después la de Luke afuera. Y todavía. Con reflejo. Mira, acaba, termina el scroll principal. Entonces, ahora, Jar Jar Binks y sus musicales. ¡Ah! ¡Esa es la otra noticia! ¡Oh, my gosh! Bueno, el mismo episodio. Estamos hablando también de los grandes planes de Batman. Batman va al asilo Arkham porque va a ensamblar un equipo que le va a ayudar. Y escoge al ventríloco. Escoge al... Bien Ross útil en la jungla Tiger. Y la prisión. Sí, es una de las cosas que... ¿Y por qué se va al ventríloco? Porque se lo lleva sin el muñequito. O sea, se lleva al ventríloco. Simplemente al viejito. Y al original, no a una chica que habían sacado. Se lleva al Bronze Tiger, bueno, y si se pelea. De Batman. Se lleva a una... No te explico. Cogido una bicha. Fue de vacaciones. Se lleva una bicha que se llama Jewel. Una villana de. Una villana. Poco efectiva. Poco efectiva y una villana vieja, que era villana. Es casi buena. Del átomo. Y, como la tía May. Sus crímenes son ayudar a los viejitos a cruzarla. Cuando va a pasar el bus. Y la fulana. Y la fulana, para más joder, está catatónica. ¿Y para qué putas la ayuda? O sea, se las echan los prisioneros mientras la están haciendo algo. Pero en el momento que Gordon le está dando la gira por Arkham, ayudando a seleccionar. El ventrilo que la tiene se le echa. ¿Por dónde le mete la mano? Ya saben cómo la tenía. La mano bien larga, porque le mueve la dicha. Se está curando. ¡Abre los ojos cuando le mete la mano! Mira cómo se mete. Entonces, la bicha se cura al ver a... gran lagrimón. Un poco gráfico. Sí. Vaya, a ver, un poco cruel. ¿Qué es clip de eso? Right. Imagínate un día nos hacemos presidente o algo así. ¿Y qué opina de esta cosa que dijo hace? Uy, puta. Era joven y necesitaba el dinero. Sí. Pero si el programa no daba dinero. ¿Qué hizo? De ver, siempre el Midas nos recomendó un clip donde le decimos a alguien ahí que se limpie las uñas. Sensei, ¿y qué onda con esa Barbie que tiene encima? No, más Barbie. ¿Esa cosita? Sí. Ajá. Y con ese dedo, sí. Ajá. No sea mal creado. Límpiate las uñas. Y mira la uña de ese uña. No, está bien. No, está bien. Ahí sale mejor ver el video. El clip ahí en YouTube. Sí. Está en el minuto 54. De ahí, Brinklow y el Midas nos recomendaban el clip de la figurita de Christopher Reeve. Solo decirle a la Mara que solo está viendo el podcast. Que les conviene un poco ver el video porque realmente estamos describiendo las. Sí, ¿cómo las estamos describiendo? Ajá, no creo que les quede la imagen mental vívida de la figurita. O sea, vean el video. Sí, o sea, miren, vean de repente van a ver el sensei, pero no le hagan caso, vean la figurita. Este es el Superman de Christopher Reeves, ¿verdad? No, sí. No todas son del sensei. No, o sea, sí. Se metió en la casa del Christopher Reeves. Acabó. Y como no puede correr rápido. En la sierra. Qué hecho miedo usted. Qué puta sensei, qué bueno. Y está la fortaleza de la soledad, mira. Sí, es que está bien solito, no lo dejan salir de la caja. Ok. Y otro más, con la ropita de Batman. Te entiendo. Bueno, por tiene eso, varias cabezas, varias batiboomerang, una pistola. Y trae la foto de Marta. Y ya les dije aquí, allá en ¿cómo se llama? En los chats, que este tiene ropita. Uh-huh. Entonces, esa articulación nunca la vas a ver. Le compras pijamita. De todo, cabal. Qué juega. Este es traje de marinerito. La batita con la que se come la langosta. La batita. Ah, esa es la. Ya lo vieron. Qué bárbaro, tío. Te ganaste el tomo. Sí. Te esforzaste. Sí, sí, bien, un poco rebuscado. Después otro del mismo episodio, el Midas también quiere que oigamos el clip para que les dé envidia. ¿Este no, solo no, es tecnología eso? Avanzada y cosas. Como que fuera el emperador de Dunas. Nice. Sí, de ver. Ese era buff. Este era un buff, sí. Lo cual a la gente no le gustó mucho porque fue uno de los primeros que eran muy pequeños. Estaban acostumbrados a grandes. Y yo sí realmente me lo imaginé que iba a ser enorme. y salió esto. Porque es bien chiquito, miren. Pero a ver, voy a agarrar a la Gwen o a Wolverine. Entonces es... ponerlo a pelear hoy. Pues sí, pero es escala. Pero es como escala. La misma escala. No, ¿te le di un garrazo? Están en la misma escala. Ahora bésense. Fight, fight, fight. Kiss, kiss, kiss. Ese es la fanfiction del y las cajas. Para la gente que sabe de figuritas, esta la tengo aquí. Para que le te envidie. La tengo en una caja de Mylar. Que se preserve. My dick in a box. Bueno, el último clip del episodio de figuritas. Está el Sensei por todavía. Sensei, estás todavía, ¿verdad? Está conectado de Skype, pero no sé si ya se fue a dormir. Se durmió. Sí, cabrón. Bueno, esa es la. Aquí hablan de la gran producción de video del Sensei. Ah. Hey, Sensei. Gracias. Hey, gracias, Sensei. Ya te creemos que ya comenzaste esa tu colección. El público. Y alguien enciende la luz y se mira mejor. Al fin te ve. Oh, en high definition. Más o menos, ¿sí? Para Navidad, un lightbox te vamos a conseguir. Sí, sí. Le vamos a poner un par de gachitos para que pueda colgar una sábana y hacer un ciclorama. Y mira, ahí arriba tiene un Stormtrooper ahorcado, colgado al techo. Gracias, Sensei. No, excelente. El segundo Sensei. Piso ya va. Cuando esté ya ahí, ya Laura me dio un lugarcito para mi estudio. Ahí lo voy a poner. Buenísimo. Nice. ¿A quién le vas a poner ahí? Ahí está. Por cierto, pobrecito, le dieron un lugarcito en su casa. En su propia casa. Por cierto, el lightbox que mencionaste ahí, ya, ¿se lo compraste? Se lo... Ajá, ya está comprado, ya está, pero... ¿No lo ha llegado a traer? Ahí está, pues. Es más, ya lo usé varias veces por la foto en el blog. Bueno, la siguiente es el episodio de Conoce a Legion, donde Brinklow y el Midas quieren irnos a hablar de la señora vampiro. En la anterior película le dan una hija. Ajá. Entonces, ya la vampira casada y mamá, como que ya no se ve bien, como ya que se hace aburrida. Se hace aburrida. Entonces, eso pasa siempre. Que en esta película. Peinado así de ñora. Con el altar negro. Negro para que le haga juego. Con guantes amarillos. Este. Porque la mamá de Dexter, ¿verdad? Con la esponjita para la mamá. El más con. Y el Mr. Clean aquí en vez de la pistola. No, y la chancleta. Hay que ir a salvar, espérate. No. La chancleta para la hija. El Windex. Ay, Windex. Así que. Hay que ir a buscar. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? No me voy a poner ese vaso mojado encima de la mesa. ¿You what? Leyendo 50 Shades of Grey. Bueno, eso sería interesante. Sí. Arrecostándose así en la lavadora, ¿verdad? Cuando está en el ciclo de... Lo que pasa es que le pone más la carga y le salta. Sí, para que se mueva más. O sea, le pone todo. Es la emoción del día. Todas las piezas de cuero de un lado en la lavadora. Hablando de la de Underworld, de ahí está el Midas, siempre la misma conversación, se pregunta cuántas mitades son. Bueno, entonces comienza la película diciendo que la hija le escondió y le dijo, andate a un lugar y nunca me digas dónde, para protegerte. Sí. O sea, la querían sacar de la historia y te llaman. Se lavan las manos de la hija desde el principio y no vuelve a salir la bicha. Ah. Solo la mencionan como dos veces. Un plot point, así de que tal vez sale. Y después, y el marido, missing in action toda la película. Y es un plot point hasta el final. No sé si les importa oírlo. Sí, dale. Sale un... Spoiler, hermano. Sí, spoiler. Sale un hombre lobo, que es como el némesis de esta película. Que es... Pero es el marido. El hombre lobo. Ya sé, el spoiler. Por eso. El hombre lobo, más fuerte de lo normal, y ha logrado... Es un super hombre lobo. Es un super hombre lobo y ha logrado unir a un montón de jaurías. Una vez. Lo cual no se puede hacer. ¿Ha logrado unir a qué? A un montón de jaurías, como todos tienen su líder, su clan, tiene un no sé qué, un lobo alfa, pero este logra unir a todos los alfa. Es tan alfa que es más alfa que el alfa. Entonces, resulta que él se está tomando unas copitas de sangre que le da superpoderes y al final se ve como la pastilla de protones de lo, no, como la salsa del policarpo de superpoderes y al final te dicen que él mató al marido de la fulana, ya pasó el estatus, que era híbrido, que era mitad es que ese, vea, que él que era mitad de una, mitad vampiro, otro, hombre lobo, que era mitad vampiro, mitad humano, mitad lobo, entonces ey, ese dato está certificado por la Pricewaterhouse. Sí, sí. Yo le pregunté a uno de la Pricewaterhouse. Ahí están las tres mitades. Es la época de los Oscars, pero de que la Pricewaterhouse la había cagado. Había perdido un poquito la credibilidad. De ahí el Midas también en el mismo episodio se pregunta qué película vamos a ver. Right. Señoras y señores, continuamos entonces con una mini reseña de John Wick, que ya lo dijimos, y... ¿Y de Split? Al fin no, de Split lo dejamos mejor para... Es que ustedes, babosos, que no lo han visto. No, no lo hemos visto. No, si quieren se la spoileo. No, no, no. No. Entonces se salen del cuarto y le spoileo a toda la madre. No, no, no. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un... ¿Pero la van a ver o qué onda? Sí, claro que la vamos a ver. O sea, vos la querías spoilear. Por eso... ¡Vamos a ver! ¡Vamos ya! ¡Y la veremos! ¿Y qué película vamos a ver, Julio? ¡La, la, la! ¡Ah, te equivocó de sobre! ¡Julio! ¡Deme una S! ¡S! ¡Deme una P! ¡P! ¡Deme una L! ¿Qué dice? ¡La, la, la! ¿Qué dice? ¡Flick! ¡Flick! ¡Flick! De ahí y nunca la fueron a ver. La vimos, la vimos. Espera, que no tuve que ver. Oye, peleala ya. Sí. Bueno, después ahí está Julio explicándonos de dónde viene el término legión. Y en este episodio muy especial, la carnita va a ser acerca de Julio leyendo Wikipedia. Legión. La legión de no, perdón. Nos llevó la legión de. Bueno, aquí tengo un listado como de 30 personalidades y sus respectivos poderes. ¿30? ¿Cuántas tiene? 31. No, yo quiero ir el listado completo. Una legión, el boss. ¿Cuánto tiene una legión? ¿Son 100 soldados o más? No, es que supuestamente el nombre viene de el Evangelio de Mateo, Marcos. De Evangelión. Donde Jesús se encuentra un poblador y que está poseso por un demonio y le dice, vete de aquí, salte, le dice. Y empieza a saltar. Y salta, y dice, dime tu nombre, le dice. Y entonces, o sea, era zombie. No, o sea. Zombie chino. No, eso parece que está bailando la Macarena. Entonces el demonio le pregunta, ¿y quién eres tú? Le dice, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice el demonio. Entonces el demonio le contesta, yo soy legión porque somos muchos. Indicando que está poseído por un verbo malo. Un montón de demonios. Entonces, al final le dice, pástate a esa pira de cerdos. Y los cerdos se van a tirar a un precipicio y ahí se mueren. Chica. Pero bueno, entonces, ese fue es como el uso original del término legión. ¿El dueño de los cerdos qué dijo? Es que era otra religión, no cuenta. No, tiene que haber sido de otra. Los judíos no comen cerdos. Entonces, ¿para qué tenía los cerdos? No, por eso. No los vas a comer, pues los puedes meter para que vos te los comas. Ah, bueno, sí. Hacía chorizos para los impuros, impíos. Bueno, entonces, tal parece tenía que... Tenía pollos también. Hasta el danger de la hasta peligroso salió. Pues sí, los pollitos dicen impío, pío, pío. Impío, impío. El Midas también nos dice que digamos el clip de por eso el pelón se volvió pelón. La cosa es que la deja embarazada. Ajá. Y ella no le dice, hey, estoy embarazada. Ajá. Sino que solo fue one night. Se va y el pelón a la chingue, se fue bien contento. Y el pelón así, ah, aquella bicha que me cogí. Bueno, entonces sale que vivió en Israel, ahí creció, entonces cuando... Y el pelón, en la silla de ruedas, otra marquita. No, es que en ese momento no estaba en la silla de ruedas todavía. El pelón, cuando la conoció la bicha. Ajá. ¿Y dónde hacían las marquitas entonces? En la muleta. En la pelona. Aquí. En el Little... Se dibujaba... En el Little Savior. Se dibujaba un pelo. Se arrancaba un pelo. ¡Puta madre! Por eso. Se arrancaba un pelo. ¡Fue puta! Sí, quedó debiendo. Ni en el sobaco tenía pelo. ¡Ah! De la nariz. ¡Ah! Eso duele hasta el serengeto. ¿No? ¡Puta! Son los pelos más largos del, sí, del cuerpo. Sí, sí. Que te duele hasta el culo. Bueno, cambiando de episodio, en el 612 hablamos de... Y siguen con la música. ¿Qué música? Nosotros solo por eso vamos a poner con extra volumen el, lo que ustedes han estado esperando. Así es. Las noticias. O sea, a vos te castigo por el episodio. Entrenle con ganas, amigos. Todos marchando. Noticias. Puede mandar la propuesta de portada. Manda la propuesta de portada a comicicos@gmail.com. Alguien que sepa componer, mándenos algo de música, algo decente, algo que podemos usar en esta sección. Estamos en la... Ya empezó la sección. Sí, ya empecé a quejarme otra vez de la música pelleja que tenemos aquí. Yo creo que por eso se nos corren también los productores. Sí. Y fíjate que si un productor ejecutivo nos hace algo similar a eso, lo vas a tener que poner y vos vas a estar ahí. Te va a tocar tragarte tus... Y que van a mandar la música. Ta ta ta ta. No. Ta ta ta ta ta. Cambió ahí. La nota distinta. Ta ta ta. Ahí está. ¿Eso? Okay. Sí. Bueno, después hablamos de los beta testers de Nintendo. Mandado por el Midas. Sí. No, pero la cosa es que dicen que en el diseño, en la producción del juego, hicieron bastante esfuerzo de que vamos a programar aquí hasta este punto. Y ok. Stop todos, una semana, jueguen, toda la mara jugando el juego. Entonces ahí sacaban gallo, veían cómo podían... Sacaban un gallo y lo ponían así en la mesa. A ver qué hace este gallo. Chocobos. Dale el control. Mira, arriba la pantalla. ¡Ah, te fijas! ¿Ves? Picotear así todo el teclado. Y con la salita. ¡Ah, topo de mira! Y cae. Encontró el duelo. Pero de la emoción. Llevaron al gallo para los... ¡Odio un huevo! Para los Easter eggs. Igual que el Pato Lucas cuando quieren poner huevos de oro. Pone una pistola y le pone. ¡Y puso un huevo! ¡Qué bárbaro lo que puedes hacer cuando estás motivado! Ay, episodio 600. Y después, en ese mismo episodio, hablamos de Deathblow. Deathblow. Además de eso, está con Wildcats y ya comenzó a escribir el segundo título que habían anunciado. Es Michael Cray, que es Deathblow, el nombre de Deathblow. ¿El nombre es quién? Death World. Death Blow. Death Blow. Death Blow. Esa es una mamada que... Te succiona el intestino. La mamacita por aquí, déjale. Hasta el cuello de oreja. No, no. ¿Qué pasó? Luego le ve el nivel así en los ojos que va subiendo. Y sale así por la nariz. ¡Qué mamada! ¡Eso es mamá! ¡Death Blow! ¡De muerte! ¡Mortal! Eso pide extra la masita, vieja. ¡La mamada mortal! ¡Saludos a todas nuestras! ¡Va a pasar los 5 minutos! Porque ¡saludos si fuese a las oyescuchas! Si fuese al revés, que alguien se la dé a ella... La inflas. No, es al revés, que alguien se la haga a ella hasta el cincón le funcionaría. ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? Si la infla, eso es una pisada, no es una mamá. Sale como que me llena. Blow, yo digo. El techo, ¿no? Pues, ahora. Esto es un poco gráfico. Sí, claro. En el siguiente episodio de Clone Conspiracy, ahí sale el siguiente clip, donde al fin quitamos la canción. Espérate, ahí está. Señoras y señores, continuamos fabuloso, fabuloso mega episodio con lo que ustedes han estado esperando posiblemente desde la semana pasada. Así es, este es el momento de... Las noticias. Nos saltamos 50 décadas. No lo puedo evitar. Siento que me muevo contra mi voluntad. Te lleva la música. El ritmo de la música posee tu cuerpo. Suéltate, Julio. Suéltate. Pensá en el taratatán. Pensá en los músicos que tocaban esa canción. Así chulones para que se te baje la emoción. Y con la pastillita que dije. Pues sí. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para esta semana? A ver. De veras que gozaste demasiado de esa canción, sí. Julius. Después la quitamos. Pues la quitaste, de ¿verdad? Samuel, sí, no, es que ya me preocupó. Si estábamos bailando todo el tiempo. Yo estoy así, across de Julius. Digo, no, va a saltar algo ahí. Después, el mismo episodio, siguiente clip, es no, otra vez no. Señoras y señores, tenemos para ustedes también en este episodio muy especial. Así es, el momento de cómics leídos esta semana. Canción dedicada a Julius. Adelante, don Julius. Cuéntenos qué cómics. Pasado mañana ya se te va a olvidar, ya se te va a olvidar esa canción. Mira, aquí. Episodio más basura está saliendo con esa música. Pero espérate, ¿cuál es la canción que le cae mal a Julio? Esta, creo. Mira, fíjate que voy a llamar a YouTube para que la pongan entre la lista también. Mire, de la, yo pago los derechos. Lo voy a comprar los derechos. Compro los derechos para. Y bloqueenme cualquier video que pongan con esa canción. ¿Con cuál? ¿Cuál decís esta? Ya me quité los. Fácil solución. Dale, queremos ir tus cómics leídos. A ver. Mira, leí un montón del Hombre Araña, pero... Los audiobooks, ¿qué lee? Pero, son audiobooks con subtítulos e imágenes también. Sí, sí, sí. Pero, se llaman películas. A ver, pone otra vez el chiquitillo. ¡En la cámara! Caí demasiado. Y le pones el... Puta, el chiquitillo me pone a mí. No vuelvo a caer en ese truco. No sé si acabó. Sí. Sí. Vale, del episodio de Iron Fist, el Midas nos quiere oír los sacrificios que uno hace. Estos hicieron bastantes los Power Rangers, que es la película que fuimos a ver. Tristemente. Los Power Rangers. Tomamos un... Y sabíamos, o sea, lo hicimos conscientes de que era un sacrificio por ustedes. Sí. Uh-huh. Malditos. Me deben. O sea, esta fue una semana de sacrificios entre Iron Fist y los Rangers. Es que es la cuaresma. No va a caer un rayo. Directo al cielo. Eso fue penitencia. Con eso quedaste limpito. Sí, mira, no va a caer un rayo, pero... Señor... tomándoslo en cuenta. Ese sufrimiento. Tomándoslo en cuenta. Sí, también podría bañar en sangre de cabra y nada, ni mierda. Recompensa, sí, totalmente. Eso de no comer carne los viernes, nada, ni mierda. Vamos a ver los Power Rangers. Una fashka. Y después a ver los Power Rangers y quedan neutros. No, ganás. Sí, ganás, salí ganando. Sí, todavía con hot dog. No. Esa contabilidad de los pecados versus... Sí, está bien balanceado todo. Sí, sí. De ahí el mismo episodio salió el clip de El Fantasma en la Concha, recomendado por Brinklo. Ay, perdón. ¿Recomendado por quién? Brinklo. Ah, está. Ya algo comentamos en el chat, pero ¿qué nombre más chafa le pusieron a Ghost in the Shell en español? Ah, ¿cómo? La vigilante del futuro. Por lo menos no le pusieron El Fantasma en la Concha. Este que podría haber atraído... El Fantasma en la Osa. Un público... El público distinto. Españoles, oye. No, argentino. Pensando que era una porn. Sí. Menos mal que no era la Medusa Peluda. Y este fin de semana comienza. Sí. Tiene la Concha embrujada, che. Ha de ser muy vieja. La Concha embrujada. Le apesta la Concha. Sí, sí. Entonces... Se le murió la Concha. Se le murió la Concha y le sale el Fantasma. Okay. Bueno, esos son los que agarramos un chiste y lo llevamos al extremo. O sea, ya está muerto el chiste, le seguimos pegando para por eso es un fantasma. De ahí, fíjate que del 615 nos saltamos al 625, o sea que hubieron como 10 episodios en los cuales no dijimos andábamos mal, andábamos sí, mal, andamos, áridos, andamos dormidos todos esos episodios. No, yo nunca. Hubo sequía. Yo nunca me duermo. Pero en el 625 nos recomienda Abdiel Lugo el clip de Falcon y el chiste pierde amigos. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de... La pampa. carne, la carnita. Es podrida porque es... Es de un buitre, de los buitres. Ave de Carruña. 10 minutos para hablar de... No, dijimos el buitre, no el chompipe. Micromachine. El chompipe. Señoras y señores, empezamos entonces con el buitre, a ver. El buitre, fíjate que el buitre, el original, se llama Adrian Toomes. Él nació en Staten Island, Nueva York, y era un ingeniero de electrónica. Que tenía su negocio. Que allá en el 62, que fue creado, tiene que haber trabajado con tubos al vacío. Pero así, o sea, tú... Sí. Me vas avisando cuando quieras poner las images. Sí, ponela. Es el primer buitre. La onda es que él tenía un negocio con un chamaco que él estaba desfalcando de sus finanzas. Ah, de como un falcón. Y, ah, cabal. Oh, my God. Estaba The Falcon. Él iba a ser... The Falcon, pero lo desfalcaron. The Witchering. Lo desplumaron. The Witchering. Dijo, no, esto no puede ser así. Entonces se le dio vuelta, entonces hizo The Vulture. No, eso no pegó tanto. Estuvo mal, estuvo mal. Evaluando el chistón. Aquí lo aceptamos. Sí, somos sinceros, somos sinceros. Bueno, de ahí, del mismo episodio, ahí nos ilustraba Julito del origen de Hawkman. Ayer fui a comer a una cadena de restaurantes de hamburguesas. McDonald's. No nos patrocinan, pero podrían. Como que no lo quería mencionar. Y para claro. Las cajitas felices, que son las menús infantiles, están regalando figuras de acción de DC Comics. Entonces mi hijo escogió una de Hawkman y mi hija escogió Wonder Woman. Ay, nice. Quiero tener Wonder Woman. Nice. Ya después íbamos de regreso a casa y le hice, y mi hijo le ofrece a su hermanita, mucho más pequeña, explicarle, estamos hablando de un niño de 8 años, contándole a una niña de 5. Uh-huh. ¿Sabías de dónde sale este personaje? ¿Cuál es su historia? Hawkman. Entonces dice, a ver, Liz. Sí, es que mira, este era un señor que se estaba bañando en un río radioactivo. ¡Puta! Y pasó un pajarito y le tiró pupú en la cabeza. Entonces adquirió los poderes del pájaro. Del pupú radioactivo del pájaro. Lo radioactivo del río. Okay. Y en ese momento se abrió un portal en el fondo del río y se lo tragó. Y llegó a otro mundo donde lo atraparon en una bolsita. Y esta es la bolsita en la que nos lo han entregado hoy. Y hasta hoy lo hemos liberado. Oh, y mi hija, God. ¡Ah! Y yo, no puede ser. Ese conocimiento se lo llevará a la tumba. Fíjate, jamás le cambiarás eso de ese cassette. Pero qué imaginación la de tu hijo. Debería ser escritor de cómics. ¿Sí? El próximo Bendis. ¡Salud! Y de ahí salió el emoticon de la pupu. El poder de la barcazada es fuerte en tu sangre, Julio. En la familia Salazar. Sí, Julio está con el lagrimo aquí. Estoy orgulloso de ti. Ha aprendido también. De ahí tenemos del episodio 627, el clip recomendado por Oscar Mejía sobre la nueva película de Han Solo según los geekos. Oí un comentario de Ron Howard de que como que él ya llegó y ya vio lo que tenían grabado y como que va a mantener bastante. Dice que no es tan extenso el trabajo de reshoots que le va a tocar. Pues. Mira, es que aunque sea extenso no puede decir otra cosa. Es que no puedes llegar a decir, mira, la voy a hacer de... Sí, yo sé que no va a llegar a decir, puta, qué mierda. En fin, hoy la voy a hacer de cero esta mierda. Y más, si al otro le están dando lecciones de canto. Entonces, ¿qué quiere decir de todo lo que filmó? En Tatooine. Y bailando. Como el video. Entonces, ay, ustedes lo mandaron. O si lo vieron. Ahí no hay lluvia. I'm singing in Tatooine. Ese es el problema. No hay lluvia. Por eso. Y él lo actuó como que había lluvia. Con la capita ahí. Parado. Y la tormenta arena. Falta ahí uno. Este precursor. Este precursor es todo raro porque es en el espacio. Una estrellita de la muerte. Ay, ¿qué puta iba a decir? Bueno, en el mismo episodio estábamos hablando de Cliffhanger, un Klingon Hanger. No. ¿Sabes qué? Está bueno. No, joder. Sí, es, es que es bizarro, es ridículo, campy, como dicen los gringos, pero está entretenido, te divertís. Y no solo te queda un cliffhanger. Hugh Hefner. ¿Te queda un Hugh Hefner? Está bueno ese nombre para un... Kling Hefner. Un Klingon Hefner. ¿Cómo te llamas? Soy Hefner. Kling Hefner. Y ahí estamos hablando del Bearless... No, del Shirtless Bear Fighter. Del cómic, del peleador de osos. Que no solo era shirtless, güey. ¿Qué era? En ese primer episodio solo andas nada. Tinglin. Anda por... Ajá. De ahí del episodio de Spider-Man Homecoming, el Midas nos recomienda el clip de ese superhéroe quiero ser. Número 5, Batman y Superman. Estos cada rato se cambiaba de identidad. En la Silver Age, más que nada, hacían eso. Espérate, ¿cuál es Superman ahí? El chiquitillo que está ahí con la R de Roperman. La R de F de Fuck. Una F de Fuckerman. Ese superhéroe que... Fuckerman. Eso fue todo. Okay. De ahí, del mismo episodio, Oscar Mejía nos recomienda el clip de reseñar el anime. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente sentaditos en su casa. ¿La reseña? ¿De? Del libro, era. ¿De anime? Había una reseña de anime. Sí, sí. Bueno, Ticomán tiene para ustedes una reseña de anime esta semana. Ajá. A ver, Ticomán, reséñanos. El anime. Reseñanos el anime. El anime. Se lo voy a dejar bien reseñado. Ni lo voy a creer cuando se termine de reseñar. Cuando ustedes escuchen ahí eso, ¿no? No sé por qué iba el... Ah. No sé por... Del sentimiento reseñado. Sí, sí. De la emoción. De ahí el Midas nos recomienda un clip del episodio de Valerian, donde dice, vaya con su papi. Estas son historias de venganza, Gika. ¿Venganza? Cortesía de mi Corintia. Tendrás a la mara que llama gansos. Pero hembras, nada más. Sí, sí. Gansos machos, ni mierda. La número uno. Venganza. Y se va la mierda. Como el Rafita llamando, como el Rafa llamando a Rafita. Hasta la pose, así. Se va para el otro lado. Digamos, del tico. Y lo peor que... Mala pose. Vaya donde su papi y el Rafa. Y agarra donde el tico. Hay que ver aquí. Casi me vergué, Rafa. Yo no me volví a hablar después de eso. De ahí, también el Midas nos recomienda el mismo episodio, un clip donde hablamos de nuestro entretenimiento infantil. La venganza es mala, nunca es buena, mata el alma y le envenena. Eso. Pues salía diciendo, ¡Satanás! ¿Qué te has hecho, Satanás? ¡Ven, Satanás! Esa era la... La bruja buscando 71. Al perrito. Chuchito. No era Lucifer. No, Satanás era. Era Satanás. Nuestro entretenimiento infantil. Bueno, y ustedes comió boca en el diablo en sus casas. Mira el pararrayos que tenés aquí arriba. Bueno, sí, sí. No, y el bueno, no, porque nos quemó una vez. Después del incendio, el helado. Que no estábamos, solo falla una vez. Bueno, de ahí siempre el mismo episodio. Está el clip donde, ¿por qué nadie dice nada? Y número 10, Hello. Bárbaro. My name is Inigo Montoya. You kill my father. Prepare to die. Fíjate que ahí en el trabajo, sin revelar mucho, hacemos camisas. Entonces hay unos nuevos estilos que han llegado que son prendas sin teñir. Que usualmente lo que recibimos son son blancas. Son las partes, no, son como grises. Es el puro algodón. Entonces la onda natural es que las coses y las mandas a una bodega. Entonces, cuando viene la madre y dice, necesitamos 100 camisas rojas, solo las tiñen, y en vez de tener así tanto de tanto color, que de repente no se mueve una y va. La onda es que todo el concepto de estas prendas es prepare for die. En todas las reuniones, así que mira el nuevo estilo, prepare for die. Y yo así viendo la otra la mano. ¿Qué onda, man? Nadie iba a decir nada, no. Puta. O sea, algún día nos vas a invitar a nosotros solo para estar ahí. Sí, cabrón. Que... prepare for die. Y todos nosotros, vean. Sería la mascota. Prepare for that. Y yo no, no, un puto. Vos hasta así con el codito. De ahí, del mismo episodio salió el clip de una película bien balanceada. Ese es el Midas. Este siempre sí, sí. Ahí está. Creo que esta película tiene... Puedo decir que a mi gusto está bien balanceada porque tiene muchas cosas que me gustaron y otras cosas que no. Ajá. Y una de las cosas que sí me gusta. Eso no es el concepto de una película bien balanceada. Pero lo que sí me gustó. Si nos pasamos a esa definición errónea, está como. Batman Superman es un trozo de película. Bien balanceada. Un balance que no. No, mira, tiene más cosas que no me gustaron. Y la volví a ver hace poco. O sea, tenía que trabajar. Ajá. Pero me dio el síndrome de ordenar el closet cuando tenía que estudiar. Puta, tengo que avanzar con esta. Voy a ver, solo voy a poner aquí algo de YouTube en el fondo. ¡Ey! Batman Superman en HBO. ¡Qué película más mierda! Pero la voy a ver. Alright. Ahí, el mismo episodio, la peor parte de la película. Así. Mira. Ay, sí. Bien balanceada. Bien balanceada, bien balanceada. Pero algo que de entradita yo sentí. Demasiado se tardaron en venderte la esos extraterrestres del planeta que destruyeron al principio y puta que la bicha se despierte y que el animalito y que me voy a bañar y que voy a ir. Yo sentía esa parte donde introducen el planeta de las perlas, se llamaba. Cabal, y se sentía como anuncio de toalla femenina, ¿ves? Así de que ves así que en la playa que salía de su choza y hacía los brazos así, ay, que la vida es tan bella y me siento tan libre. O sea, lo que sí me gustó de esa escena al final es porque yo que los por favor, ya que maten, necesito que maten a alguien. Pero cabal, era un anuncio de esos de demasiado largo. Ajá. ¿Y cuál era la película? Vale. El episodio. bueno, de ahí el episodio Man. De los peores planes malignos. Estamos hablando del plan de los vampiros. bueno, de ahí... Ya te tengo una de Blade, siguiendo con superhéroes Marvel. Blade. ¿Ah? Blade. Rubén Blade. Fíjate, no, esta no me acordaba el detalle y soy sincero, la tuve primera. Que investigar. La primera, que es la mejor, no que, me es la que es la que es más la buena, me gusta, es la buena. Que quiere la sangre de alguien para hacer algo. Pero, fíjate, no en esta, el malo es un vampiro. Sí, para Deacon bueno, Frost. Ajá, y el bueno es vampiro también. The Blaze. Ah. Bueno, es medio vampiro. Pero te establecen que hay como un concilio de vampiros elders, los más antiguos, que dicen, of the internet. Uh-huh. Sigamos escondidos de lo humano, nos los chupamos de vez en cuando, pero escondidos. El uno al otro. No, nos los chupamos, go on, sigue con tu plaga. No, por la sangre, porque está bien. Entonces, el that is also good. Ese es un extra. Pero ¿por dónde le chupamos la sangre? Por esta pajilla. Bien sincronizado. No somos vampiros. No think about vampires. No estaban de acuerdo ustedes. Entonces, el... No, que, not that there's anything wrong with that. De ahí está, siguiendo con el tema, la diversión de los vampiros. Oh, my gosh. Y este quiere deshacerse de los humanos porque no quiere estar escondido. No, hay que hartar. Pero no va a tener que de aquí hartar. Y la jodida es que establecen que son inmortales los vampiros. Entonces, o sea, iban a ser una hambruna de... por siempre hasta que no se maten ellos solos. Necesitan hartar y son inmortales. Mm. Y si no hartan, ¿qué? ¿Se mueren? Si son inmortales, no se mueren. Supuestamente se debilitan únicamente. Quedan así todos enjutados. Y por, como soy yo. Y ahí de paso mencionan que tampoco se pueden chupar a otro vampiro. Por diversión, tal vez. And we're back. No regresa. Falta voluntad. Y siempre los peores planes malignos hablamos de que aliens tan inútiles, ya se imaginarán cuáles son. Bueno, y aparte de eso, decían, no vamos a ocupar las naves, sino que vamos a pelear de forma convencional en la Tierra porque no queremos, supuestamente no querían destruir el planeta, sino que querían conquistarlo. Entonces, por eso no ocupaban rayos láser desde la órbita ni nada de eso. ¿Qué película es? Signs, de Chalamet. Está bien, pero tampoco andaban pistolas ellos. No andaban armadura, o sea, pues si ves a la alien ahí andaba chulón, pues básicamente, y solo tiraba así gas de la mano. Y bajan un planeta que es 70% agua, donde llueve veneno, o sea, una sustancia que lo disuelve, cae del cielo así. O sea, en algún momento vamos a ir a explorar algún planeta con atmósfera hostil o algo así, pero no lo vamos a conquistar, pues, sino que solo vamos a llegar, puta, sí, aquí nos mata. Y no va a ir chulón. No va a ir chulón, va a ir con un traje protector, ¿verdad? Con algo así que te pueda ayudar. Ah, chulis, si vas a la luz, ¿verdad? Y te quitas el traje, te morís, ¿verdad? O sea, te hierve tu sangre y todo, es que pero no es problema. Para ir. Un poncho de Mickey Mouse. ¡Invencible! Un alien con una sombrilla. Un wetsuit. Alguien de los que después de aquí, vean. Un traje de látex y este alien. Cae en Mel Gibson. El Batman de los Ángeles. Este es un superhéroe. Hubiera ido pasando de disfraces. ¡Ah, un traje de Batman! Y ya le cae, pero le cae el traje, pero no le cae él. Sí. Sí, entonces, pero imagínate, te vas a un planeta que te disuelve la atmósfera y te vas chulón. Y supuestamente los vas a conquistar, no sé cuántos venían, pero no son más de 7 mil millones versus toda la población de acá. No, si todos tenemos un vasito de agua. O sea, y tal vez un bate. Mira, un bate se lo jode. Los podíamos. Esperan, gemas. Podíamos orinarnos en ellos. Porque es lo primero, o sea, que piensa. Para añadir humillación a la derrota. Y ya, pero le echa agua y después... Bye, wey. Y después, mira, y me cago. Y le orinas así por la cara, ¿verdad? Para que le duela más. Y le gusta. Y viéndote a los ojos así. Somos la raza superior. O sea, ese plan no tenía sentido. Mira, no, y nada que... ¡Ah, los diablos me fortalecen! La monía come hace más palomas. ¿Más palomas? Sí, sí. Choose your words. Choose your words. Bueno, del episodio de Spider-Woman, Brinklow y Oscar Mejía nos recomiendan el clip de Contaminación Espacial. No, siguiente, por favor. Bueno, en otras noticias más elevadas, literalmente. Bueno, se elevaron primero y después se vinieron de vergas. Ah, ok. La sonda Cassini. Subió mi con Sí, ya un pijado, creo. Se acabó. Se acabó la misión, duró 20 años la sonda y se estrelló en el planeta que estaba orbitando, que en algún momento voy a leer. Ah, sí, Saturno. La programaron para que... Para que lo poquito que le quedaba de fuel lo llevara en cierta órbita para que se quemara en la atmósfera de Júpiter. Y estuvo no querían, tomando fotos. O sea, Júpiter, no querían que quedara ahí que Rusia. Que pudiera contaminar, dice, cualquiera de las lunas con bacterias de acá. Porque aparentemente allá tienen sus. Hay posibilidad de que haya vida ahí. Entonces dicen, puya, que yuca que. Capaz hay vida y nosotros con nuestro volado lo contaminamos y a saber qué puta va a pasar. De repente un gran monstruo. Nos mandan de regreso para acá. Ajá, hijo de puta, así que ustedes están machitos mandándonos mierda. Y mira, y si cae en Saturno y de repente solo es que Saturno... Sí. Quiero una bola ahí. Como que mejiga esa. Le decías a Saturno y ves un vergo de naves parqueada aquí atrás. Vergo de naves del otro lado, escondida. Uy, y con el telescopio viendo a nosotros. Pues. Y volándose. Tú estás turneando bañándose. ¡Ey, hombre! No, y ellos con telescopio y pajeándose. Son bolivistas, los no han arreglado el clima. Wow. Pobrecitos. Ese es su porno, porno alienígena. Bueno, ahí sale el monolito. ¿El monodelito? Monolito 2010. Sí, en Júpiter. Bueno, Júpiter o Saturno. Era Saturno. Bueno, de ahí estamos hablando de los mejores pilotos del mundo, Vico, y Oscar Mejía quiere que leemos de los alteranos. ¿Sabes? Sí. Bueno, la cosa solo es la que... película, ¿vi? Sensei, la fuimos a ver con vos. Yo no. Cruy, cruy. Bueno, también se hacían llamar los Anquietas. Anquieta. Y también los... los alteranos. Uy, tenían un ano alterno. Sí, sí. Ah, esos eran amigos de los, o sea, protólogos. Podían cagar y coger al mismo tiempo. Está muy tapado. No, entonces al otro, al alterno. Ahí sí. Por uno cagaba y por otro le tiraba. Al mismo tiempo. Hacían armonizado. O sea, los inodoros eran así de grandes, con dos panzas, pero con buena resonancia. Gran sinfonía que es una... Next. Pues no, son dos oraciones, no las pude leer todas. Los apuntes que llevaba del a la mierda. Bueno, pasa más seguido de lo que admitimos. De ahí, en el episodio de Stranger Things 2, el Midas quiere que leemos de así se le explican las películas al niño. Así que no, en esta sí dije, le voy, si tenés consulta, pregunta, duda, pregúntame, te voy a explicar qué está pasando. Casi no me preguntó nada, eso sí estaba un poquito más sentado, bien rectecito para alcanzar a ver los subtítulos, porque había un cabezón enfrente que medio lo tapaba. Y ahí está el sensei. Y le encantó, fíjate. Mira, o sea, pero sí, entonces. Pero entonces ya pasó ese umbral, ya lo puedes llevar a ver películas en inglés y leer. Sí, y para mayores de 15 años también. Ah, no, bueno. A pesar que la parte del ojo. Sí, la parte del ojo, ¿cuál? Ey, spoilers. Cuando se queda tuerto, se me vuelve. ¿Qué le pasó, padre? Es herido del ojo. Ya le va a salir. lo tiene negrito. Al final, cuando queda con el parche, es un parche león, es para que se le sepa. Ese en 3 días sale. ¿Qué vas a decir, Sosa? Ey, Brito. Nunca lo sabe. No. De ahí, en el mismo episodio, está el clip del pobre comisionado Gordon. Número 6. Batman, la serie animada. Hay un episodio que se llama ¿Qué es la realidad? O What is reality? Donde el acertijo atrapa al comisionado Gordon en un juego de realidad virtual. Lo tiene ahí enchufado de alguna forma o de algún lado. Y entonces viene Batman. Pobre comisionado Gordon, sí. Le pasa de todo. Batman se tiene que meter al juego también. Ya va a venir Batman a salvarme antes de que me interfase. Cuidado con la hemorroide. Ah, espérate, es que tú eres USB-C y yo te metí un USB de aquel cholo. De los de impresor, ¿verdad? De los paralelos. ¿Sí? De 16 pines. Puta. Pensé que era serial. Lo serio es otra cosa. Una espiga de un octavo. ¿No? Lo de floppy de 8. ¿No? No, sí. Lo va a ir rollito, espérame. Lo dejaron muy bien. Dejaron como la paca. El de conector de teclado de la IBM de original. Qué mucho hablamos de este episodio. Menos mal que no había leído nada. De ahí del episodio de Open Mic del 647, el Midas nos recomendaba cómo conseguir trabajo en la DC. Bueno, muy bien, man. Entonces, pensando en eso y que ya se le estaba acabando el contrato, o sea que él ya realmente ya no tenía dónde crecer. ¡Alú! Vamos a la DC ahí. Ahí está Batman. Ahí está el otro. Necesitan ayuda ahorita. Ellos necesitan ayuda ahorita. Sí, dice, entonces. Mira, ahora... yo traigo experiencia de Disney, mi último empleador, donde ahí hacíamos las cosas un poco distintas. Para empezar, usábamos colores. Y es feliz. Tenía sentido. Y alguna camisa roja. ¿Y qué es eso que lleva puesto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! En la DC gritaba. ¡Oh, qué es eso! No, estos son cómics. Entonces, sí, claro. Ahí sí hay color. Ahí hay color. No, pero es que mi usted aquí nunca le va, no, usted ha trabajado en la Marvel, aquí no le vamos a dar su trabajo. Ah, sí, ya, bueno, es que fíjate que mi mamá que se llama Marta está enferma. ¡Contra! Oh, ¡contra! Niña Marta Vélez. ¡Marta! Te hubieras dicho antes. Y se llama Clodovea, vea. Y el labio. Y los ojos de Candy, vea. Llorosos. De Amparo. Hermano. Hermano. You had me at Martha. De ahí, mismo episodio, hablamos de una serie con poco presupuesto. Están preguntando nuestra opinión sobre la serie de Amazon de Lord of the Rings, que ya fue aprobada por 250 millones. Van a hacer una producción de una serie que, según entiendo, va a agarrar de historias anteriores al Hobbit. ¿Tipo el Silmarillion? No podría ser del Silmarillion. ¿Cuántas temporadas? No sé. ¿Qué es multitemporada? Una temporada. Multitemporada. Sí, porque el budget siento que está grandecito. Para un show de tele, está grandecito, 200 millones. Para depender de los suscriptores que va a llegar. ¿La compra? ¿Cómo? Eso entiendo que es la compra de los derechos. Uh-huh. Puta son los derechos. Y la producción no le va a quedar nada, como $10 por episodio. No es South Park. De repente vas a estar viendo el show, ¿verdad? Y van a estar ahí todos los ancestros de los Baggins hablando. Alexa, buy popcorn now. Confirm order. No, si no van a estar, tenemos que pedirle a los... A los águilas que están en el río aquel, ¿cómo se llama? Amazonas, sí, ese. Que nos traigan cosas. No, y tenemos que matar tiempo, ¿no? Así, vámonos montados en los águilas. Todo ellos haciendo el episodio, ¿verdad? Ya vamos allá, hermano. No, y ni siquiera en águilas, sino que ellos haciendo el movimiento como Monty Python con los caballos. Y la cámara decide, ¿verdad? Que no se ve lo de abajo, que voy en las patillas. ¡Oh, mira qué barro! Y solo ves un bicho ahí con un plumero, así. Como que son las pica. Como que, y mira, y como que son las picapiedras, la misma nube. Mira, luego una nube para acá y ahí de regreso. No, y hasta ves que es pintado el fondo y que se ve la bisagra de cuando pasa, ¿no? Cuando está dando vuelta el fondo. No, son águilas. Ah, perdón. Oh, co. La misma cabeza del caballo. Fue un águila con tres plumas. Te digo. Se me acuerdo de Monty Python, ¿verdad? Esto es sonido de águila. Hoy un cuervo. Es casi como el para papá, para papá. Bueno, ahí está el clip del episodio de Justice League, la segunda arma más efectiva. Bam. El número 2. Ahí está Joaquín Phoenix en Signs, donde usa el arma más letal para un alienígena que puede viajar distancias interestelares. La segunda arma más. Un vaso de agua. Sí, la segunda. La primera es escupirle. Y esto tienes que pelear sucio. Un vaso de agua. Lo llevas a la playa. Todo lo que consiste spoiler de una película que tiene más de 20 años de haber sido transmitida. Un spray de esos de para los gatos. Para los gatos. Los que ocupas en Disney para no deshidratarte. Ah, sí, lo llevas a Disney así. Me vino el alien. Vamos a Disney. Y yo creo que la película fue buena. Es que a mí me gustó hasta ese punto. Ajá. O sea, realmente ahí se la regó. Yeah. Déjame ver, ¿dónde está? Ah, sí, el Justice League, riéndome para adentro, se llama el otro clip. Pero el fulano estaba como podcast, gozando la película, y cuando había chistecitos se reía, o decía, y se... Bueno, y, pero a lo que voy es... Esa era la idea, Julio. Era la idea, pero nadie más del... cine se reía. A ti mismo. Oh, para mí mismo, para adentro me reía. Pero llegó un momento que el fulano pasa alguien de... ¿Qué pasó? Seguido el muchacho. Tiene un toque de asma. No le gustó escucharlo. Tenía que actuarlo el tico. Porque eso es específicamente la tonta de risa, ¿no? Han habido mejores chistes como este que viene ahorita. Que... Vamos a ver, vamos a ver. Del episodio de Punisher, el clip del imán. All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio pidiéndoles a ustedes que por favor nos ayuden a encontrar clips de los momentos más divertidos del año. No. ¿Caído por grapas? No. Trae un imán así. No. Imán. Ya vi que va a ser uno de esos shows donde vamos a tener que descongelar a nuestro amigo aquí para que les diga a todos ustedes. ¡Ah, tenés el de olvido! ¡Capitán América congelado ahí! Ahí está el Capitán América. El Capitán América. Capitán. Nomás porque mi abuelita también tiene Megacon. Sí. <What? risa> del mismo episodio, este sí es el clásico que recomiendan Brinkle, el Midas y todos los demás que mandaron clips, el Back Planter. Pero lo interesante es lo que contó en la revista. Confirma que ya hay 18 películas en producción. Puta. En diferentes estatus. ¿Qué otros 18 héroes hay? ¿O son? No, espérate, ya vamos. No dice cuáles, pero me imagino que ahí va Captain Marvel, Ant-Man y la Wasp, la segunda. Doctor Strange 2. El Doctor Strange 2. Tiene que estar Black Panther Black 2. Planter 1 y 2, por lo menos. Black Planter. Sí, Black, Esa es de la versión gay también. Lo plantaron por The Back. El Back Planter. ¡Ey! ¿Quién te viene a traer Black Panther? ¡Vale! ¡Que tomó un huevo! Todos los criminales, ¿no? Reformadito, que se está dando misa, ¿verdad? Barriendo, así, ayudando a viejitas a cruzar la calle. No, mire, si yo soy bueno. El puta como que el negro de WhatsApp, ¿verdad? Te la planto. ¿Es el solito? No, sí, es trípode, sí. Ay, sí, es súper estable cuando camina. No, le pegan de la espalda y... No me mueve, le digo, puta, está estable. Bueno. Ese es ni con Chonery, ¿verdad? Sí. No, eso. La vez está similar al Fumer. Ni la Fumer. Sonador. Del mismo episodio está el Midas, nos recomienda el clip de ¿En dónde puse las imágenes? All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Ya hiciste los clips. Sí. Sí. Los cómics leídos esta semana, don Julius. ¿Qué cómics has leído? Hey, ya salió publicado la semana pasada el... Ponelo porque no me acuerdo el nombre. El de Watchmen. Sí, vos lo trajiste. Ah, Watchmen. Ah, sí, el Doomsday Clock. Ese, el reloj del fin. Y el folder entero estaba vacío. Te dije que copiaras el que decía... Es que vos le dijiste que copiaras semana. El folder, no los archivos. Mira qué costó copiar solo el folder. Nunca lo movió para sangre. Y pues lo borró. Y... Por apretar el botón de jet. Bueno, escrito por Geoff Johns. Esta es la historia... Gary Frank es el arte. La historia que se había prometido desde que Batman encontró el botoncito. Sonriente ensangrentado en la baticueva. Está vacío. Está vacío. ¡Que me devuelvan el pisto! ¡Ey, hombre, yo quiero ver esa imagen! Todos pagamos. Hay uno que se llama cómics solamente, mira. Todos pagamos lo mismo. No. Ah, pues a saber dónde pitires los puse. El reporte mañana de el jefe. Y este Julio, ¿por qué me ha mandado estos cómics? La presentación para el jefe. Y el jefe hablando con los shareholders. Ajá. Y ahora vamos a ver. Doomsday Clock. Doomsday Clock. Es que buena. El Back Planter. Menos mal lo puso ahí. Sí, la Liga de la Justicia. Así que Spoilers ligeros para los que no la han visto, leído. Y yo no traje las imágenes del Virgen Día, así que este va a ser de pantomima el show. Así que, mira, no puedes buscar ahí para mí, aunque sea la portada del Doomsday Clock. Número uno. Clock, oíste. Así que... Por favor. Te voy a olvidar. ¡Una pinche letra! Clock. Clock, sí. Huele. Sí, con él. Sí. Doomsday Clock. El papá del negro de WhatsApp. Esa es la portada. El negro de WhatsApp chillando ahí en la esquina. El negro de WhatsApp. No, no, no. No quiero saberlo. Okay. No lo googlees ni nada. Okay. Del mismo episodio, el Midas nos recomienda el clip donde dice: ok, no entendí qué pasó. Tuvo éxito, detuvo la. Está bien. Detuvo la guerra mundial en ese momento entre Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética. El... Voy a poner el del cock. Pero el problema es que. ¿Qué es eso, bro? El... No, ven, que chica. Dale, Julio. Sorry. Vete. Ah. No hagas esos sonidos. Sí. Que no oyen solo el puro audio. What's going on? ¿Qué pasa ahí? Es que lo voy a estimular a ir a ver el video, a ver qué pasó. Ah, pues. O a salir corriendo. No, pues sí, run entonces... for your life. Ahí saber qué estamos haciendo. Sí. Sí, no, tienes que ver el video. De ahí José Antonio nos recomienda del mismo episodio el clip donde dice que la sentí larga. Uy. En general, me gustó. No, pero, está bueno. Pero sí sentí larga y un poco tediosa. Ay. El planta, ¿cómo? No, ya. Sí, sí, ya sí, paremos. Ya, mucho. No, paremos. Ya paremos. Mira. Chapáremosla. Sí. Ay, ay, ay. De ahí el Midas, el mismo episodio, dice que no siempre se puede grabar todo. No, pero lo que me sacó de onda. Pero... que sí, ¿ah? Perdón, que sí. Todas esas películas, y ni modo, está difícil que se lo puedan sacar para mover la historia. Toda cámara de seguridad que ponen te ve enfocar perfectamente en lo que quieren ver y hasta HD, con audio. HD. Sí. HD, la ya mía. Me imagino cuando, así es que él quería grabar esto para que tuviera. Y cuando lo ponen, un pie, vea, la punta del pie. Y borroso, ¿verdad? Ay, una paloma para de enfrente. Como el video de que iban a derrumbar el Georgia Dome, ¿no si viste ese? No. Un estadio que le iban a hacer una explosión para demolerlo. Y cabal, tenés a la mara del noticiero, el histórico momento que va a demoler este estadio, que no sé qué, y solo ves un bus. ¡No! Y se va el bus. Y solo dije al camarón, ¡bus y buen puto! Se fue una puteada. Una cámara. Y solo esa cámara tenía. Te voy a buscar. Bueno, búscale en compilaciones de bloopers de noticias. Sí. Bueno, y el último del episodio anterior de Last Jedi, que fue hace tanto tiempo, donde hablan de Pork, favor, no me mata. Yo tengo un trivia también. ¿Cuál? Que Pork es el sonido que hacen cuando les quebraba la nuquita de Chihuahua. Pork. Oh. Es que yo podía hablar. No, por favor, no me mates. Eran españoles, pero no les entendían. Salud. Salud. Ahí está. Eso es. Ahí estamos. Llegamos al fin de año. Cumplimos. Y no me dormí. No. Vamos a poner. Bueno, ya nos vamos a ver. Entonces, para que no se duerma, Víctor. Sí. En cada episodio, un clip del episodio de lo que pasó el anterior. Mira. All right, señoras y señores. Queremos agradecerles de manera muy especial por toda su ayuda para recopilar los momentos más divertidos del año. Nuestro amigo Vic González, muchísimas gracias por la portada que nos mandó. Dice, chicos, muy feliz 2018. No, la tengo ahí todavía. Espero que este año sea de grandes sorpresas. Muchos de los hoy escuchas esperan su episodio 669. Pero antes tendremos el temido episodio 666. ¿Ya están preparados? ¿Y este qué número es? Ese no hemos hecho nada. ¿Ah? ¿Este qué número es? Este es el 653. Ay, falta. Pero para el 666, Víctor recomienda que de temas hablemos acerca de los diferentes diablos geekos. Mephisto, el, todos esos. ¿Qué un día en 10 de eso? ¿Y lo vas a grabar al revés? Constantino. Así como se ríe este para ver. ¿Cómo fue? El ataque de asma. Así que bueno, muchísimas gracias a Víctor y también... nuestro amigo Rofe nos pone acá feliz año y futurología. Dice, hola chicos, Rofe acá saludándolos y deseándoles un gran 2018. Les propongo un juego, dar sus impresiones y puntajes de los estrenos geekos del 2018 para que al final del año comparen los puntajes a ver si terminan siendo como esperaban. Yo creo que está bueno. Sí, no está mal. Ya, bueno, algo así hacemos con tu base de datos que llevas ahí. Quedamos el puntaje. Dice al revés, o sea... Damos los puntajes. Dar los puntajes antes de verlas. Ah, ok. O sea, como la expectativa. Cuando salga la película, a ver cuánto le tenía. Sí, está bien. Ok. Entonces me llega. A fin de año comparamos los puntajes y ver si terminamos siendo como esperaban. ¿Cómo creen que van a ser o cómo piensan que van a recibir los críticos? Les dejo los títulos ordenados por orden de estreno. Y cómo creo... orden de estatura, mejor. Que la va a recibir el público, dice acá. Él nos pone que el Black Panther... Él dice 4 de 5 simplemente por ser Marvel. El que opina distinto va a ser tildado de racista. Primero Oscar para Marvel. Ready Player One, 4 de 5 simplemente por ser Spielberg. The New Mutants, 2 de 5 porque la hizo Fox cuando no era de Disney. Avengers Infinity War, 5 sobre 5. ¿Alguna duda? Solo a Star Wars Story, 3 de 5. Va a pasar como en el con el despertar de la fuerza, incluso a los que no les gustó, no se van a animar a decirlo porque Star Wars. No, hay gente bien vocal en que le gustó la última película. Sí. Así que no creo que... Deadpool 2, dice 3 de 5. Creo que eso le va a afectar a Sol. Dicen que ya están dándola por muerta esa movie. Upa. Por todos los problemas que ha tenido y cómo se ven los reshoots. Pero, bueno, dicen Deadpool 2, 3 de 5, van a decir que la primera fue mejor y que ahora son con más presupuesto, ya no tiene gracia. Los Increíbles 2, 4 de 5, es Pixar, es como Apple y Marvel, no importa cómo sea la película. Uh-huh. Card 2. Ant-Man, decía Card 2 fue mala. Ant-Man and the Wasp, 3 de 5, va a pasar como la 1. Para mí fue mala, pero muchos dijeron que fue genial, because Marvel. Venom, 3 de 5, es de Sony, pero hizo bien Spider-Man, una incógnita. X-Men, Dark Phoenix, 2 de 5, un clásico, dice acá. Aquaman, 3 de 5, es de DC, así que las críticas van a decir que es mala antes de que se estrene. No creo que pase el efecto Wonder Woman, porque en este caso ni el protagonista ni el director son mujeres. Se va a decir que la historia es simple y los efectos malos. A mí seguramente me va a encantar. ¡Ja, ja! ¡Salud! Así que bueno, muchísimas gracias a Rofe por su idea, porque está buenísima. Y con eso llegamos hoy sí al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos. Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Oscar Macuado, Chovengo Store, Diego Rodrigo, José Paniagua Gutiérrez, Carlos Gómez, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Quisel Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus y Ulises Cabanías. Y a Quisel Silva le decimos que se meta al chat de Telegram. Ya no tiene por qué tener miedo. Me mandó ahí en un tweet. No la vamos a acosar. No la vamos a acosar tanto. Tanto. Sí. Okay. Muchísimas gracias a ustedes, estimados Hoy Escuchas, por compartir con nosotros un año más. Esperamos que este 2018 podamos seguir entreteniendo y poder compartir ahí todos los momentos geekos importantes de este año. Pásenla súper bonito. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Y ya nos hemos regresado porque además de Brito, que tiene sueño geek, también Julio quiere compartir un sueño geek. Comencé el año 2018 de perfecta forma, teniendo mis dos primeros sueños geek, pero me voy con el más interesante. Estaba viendo en el estreno Avengers 3, la guerra del infinito. Entonces, de alguna forma, en la primera media hora te presentaban qué estaba haciendo el Capitán América, qué estaba haciendo Iron Man, pero esa parte en el sueño es nebulosa y creo que realmente no la vi. Sino que estaba viendo una parte que un par de los héroes van a los laboratorios Xerox. Y ahí entonces le dicen a Brito Mark que baje y le van a dar una demostración. Y a media sale cine, hay una parte, una plataforma donde le enseñan nueva tecnología. Le dice, mire, este jardincito donde hay césped y flores, si usted lo soba, crece. Y entonces lo estoy leyendo muy nuevo. No entonces, vuelvo a caer en eso. Otra vez caí. Entonces, Brito Man dice, ay, qué buena tecnología de proyección holográfica. Y por algún momento yo le voy... Bajo yo de las tribunas y le voy a decir, de metido a decirle, no, mira, si son plantitas de verdad, tócalas. En eso regreso yo, regreso yo a mi butaca. Sorpresa, estaba viendo la película con mi papá y mi papá estaba hostigado, estaba aburrido, ya durmiéndose, había pasado media hora y le dije, papá, no se preocupe, ya va a venir Thanos y se va a poner el malo, que va a ser el malo de la película y se va a poner. Bueno, entonces en eso la directora del laboratorio dice, hemos detectado una nave de Parademons. Parademons, para la mara que no sabe, es de DC, desde la DC. Pero es lo que dice, una nave, y se ve así entre en el ventanal la sombra de una nave que se está posando en el techo del laboratorio. Y una gran sombra que comienza a caminar sobre el vidrio nevado que tenía en la parte de arriba. Entonces, no, solo ves las suelas de los zapatos, la sombra, no lo ves a él. Entonces comienza la cámara a rotar, a verlo por la espalda. No quieren mostrar la cara de una sola vez. Y ves que anda con ese trajecito morado, pero en lugar de ser el clásico de Thanos, tiene uno tipo Galactus, así con su faldita de gladiador romano o centurión romano. Pero como lo estás viendo por atrás, lo único que me fijo yo, piti, de esa cantidad de celulitis que tiene en las piernas. Fue lo primero que me dijo. Pues sí, si pasa sentado en su trono, en el espacio. Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente me desperté en ese momento. ¡De las cosas! ¡Ah! ¡Oh, es una película rara! ¡Qué soportage! Y da un paso. Y cuando te despertaste, estaba la muchacha sacudiendo. Te había quedado dormido en el sofá, ¿verdad? Cada vez que da un paso, tanto. Ingeniero, va a querer el yogurt hoy en la mañana. ¿Qué más gelatina? ¡Salud! Bye bye. Gelatina de uva.